Entonces el tema que vamos a compartir está en Segundo de Tesalonicenses, Epístola Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pastor Pedro, ¿ya tiene el micrófono para ayudarme? Por favor, arranquemos con ese versículo. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una de las preocupaciones de Pablo, todos los estudiosos bíblicos sabemos que el afán de Pablo precisamente en esa etapa de transición no solamente se lo mencionó a Timoteo, como lo ilustramos ahí, también se lo participó a los hermanos de Éfeso. Cuando se fue a despedir de ellos, él estaba muy preocupado y lo expresó de esta manera: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pastor Alonso así lo dice. Y se expresa en ese discurso una preocupación de ese hombre porque se continuara la línea de enseñanza y de doctrina que él había transmitido. Todo pastor responsable, como todo líder, como todo padre, por ejemplo, uno siempre se preocupará que sus hijos sigan la línea de ética y de moral que uno profesa, que los principios que uno vive, que le dan valor a nuestra existencia, sean practicados por nuestros hijos. Si usted no se preocupa por eso, usted no es un padre responsable, ni una mamá responsable. Pero usted tiene principios, usted es una mujer ética, una mujer correcta, una mujer de valores cristianos. Usted estará preocupada que sus hijas, cuando usted no esté, siga también esa línea. Porque a usted, como a mí, nos ha dado réditos y bendiciones eso, guardar esos principios. Entonces, transmitiendo eso a la iglesia, el afán es ese, hermanos. Y yo les digo, aquí lo tengo escrito inclusive, que yo he estado recorriendo este país y les tengo que expresar a ustedes alguna preocupación. Dicen amén. Este país y fuera de él. Porque yo no nací en otro concilio, yo nací aquí hace 35 años casi. Y yo vine aquí a la primera convención en el año 79, que la dimos allí en el Coliseo Edmundo Luna, en ese coliseíto chiquito. Esa vez se reportaron 120 iglesias en Colombia y eso fue, hermano, una algarabía de gozo. Alabado el nombre de Jesús. Ahí estábamos en ese coliseo y ese coliseo es, de pronto, la platea es como esto, quizás menos. Lo que le hace grandecita son las graderías. Y ahí estábamos todos y dijimos, esto es mucha gente. Yo decía, pero mucho gentelerío, como dijo un hermanito una vez. Y de eso hace ya 32 años. Cuando conocí pues esta obra, a mí me enseñaron un evangelio santo y puro. El día que yo me convertí, yo tenía el pelo largo y así recién convertidito, con lágrimas todavía en los ojos, el hermano Segundo García, un santandereano de Capitanejo a propósito. Amén. Ese hombre me dijo, hermanito, ya que se convirtió al Señor, por favor, sepa que tiene que peluquearse, porque Primera de Corintios 11, 14 dice, para así, así fresquito. Bendito el nombre de Jesús. Y esa misma noche con un mechón de querosén, una de mis hermanas alumbraba y mi papá con una tijera de mi mamá a remendar, de esas grandes. Con eso me trasquiló como pudo, porque yo no quería amanecer con el pelo largo. Así me formaron. Y si no lo hacen así, yo no hubiera servido. De manera que yo fui entendiendo que el evangelio es en serio. Alabado sea el Señor. A su nombre la gloria. Este seminario es para pastores, líderes e iglesias del Movimiento Misionero Mundial y todos los que nos quieran seguir a través de la asistencia o de la internet, como quieran. Y yo tengo el deber ético de respetar cualquier concilio, porque es que debe ser así. El pensamiento ajeno se respeta, pero dentro de esta obra Dios nos ha dado una responsabilidad y es transmitir lo que Dios nos ha dado. El Movimiento Misionero Mundial no es una amalgama de ideas y de pensamientos. No puede ser un salpicón de conceptos doctrinales. Aquí pensamos todos una misma cosa, hablamos todos una misma cosa, sentimos lo mismo, ¿es así o no? Hay que ser, porque entonces se perdería la unidad, la coherencia de la obra. Nosotros no somos un partido político para extenderle el aval, que así se llaman ahora en época preelectoral, a cualquier candidato que llegue. No, y enseguida se le da el aval. No, nosotros tenemos que evaluar. Mire que nada más llegaron 9 líderes indígenas a nuestra convención allá a ser parte del movimiento. Yo les dije, hermanos, oren a Dios. Y ellos son algunos preparados. Hay un seminario por allá que dan los concilios, un concilio llamado La Antorcha, que da teología. Y ellos se graduaron ahí. Son personas con buenas comunidades. Algunos tienen algún desarrollo ya. Y yo les dije, oren a Dios este año. Y el otro año que vengamos, analizamos y de acuerdo a las circunstancias lo recibimos. Porque es que yo no los conozco hasta ahora. Vinieron a la convención de Cali, 3 de ellos. Ellos llevaron los videos, los transmitieron y luego se vinieron. Y yo le dije, no es suficiente, tranquilos. Si Dios los tiene para acá, el año que viene. Les dimos la Santa Cena porque participamos de ella unos más de 200 hermanos el sábado de la madrugada. Pero con todo, es mejor esperar, porque yo le dije, analícenos primero. No sea que el entusiasmo los lleve luego a reflexionar tarde. No, es mejor que analicen ahora, alabado el nombre del Señor. Y yo les digo a ustedes, pastores, eso hay que decirse a los otros hermanos. Yo en Bogotá he visitado algunas iglesias que quieren ser parte de aquí. Y fui a una, y cuando yo vi la esposa del pastor vestida de esa manera, la hija con una licra y tal, y tan mal, yo le dije, hermano, yo no le quiero causar un problema a usted a nivel de familia. Empezando que si usted llega a esta obra, su esposa tiene que entrar en disciplina. Y se le va a quedar un problema interno a nivel familiar y a nivel conyugal. Es posible que lo saquen a dormir al sofá principal. Analícelo. Hable con ellos primero. Alabado el nombre de Jesús. Hable con ellos, reúnanse, así somos. Le dice, hermano, y el hombre me llamó para agradecer. Me dijo, no, hermano, yo le agradezco que nos haya advertido. No, hermano, más bien déjenoslo pensar. Le dije, Dios lo bendiga. Amén, puede estar allá. Nosotros tenemos que mantener unos valores. Esto no es para amontonar y amontonar porque sí, alabado el nombre del Señor. Alábenle en esta mañana, hermano. Alabado sea Dios. Demos ese aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Esto está poniendo bueno, hermano. Entonces hay que quitarse el saco. Pues bien, vamos a seguir. Motivos para el presente seminario. ¿Cuáles son? Dos especialmente. Déjalos, Pastor Pedro. Los Tito, dos motivos que nos llevan. La cita las damos ahora. 1:5. No, antes. A motivos. Las demandas divinas y la etapa de transición que estamos pasando. Las demandas divinas están aquí. Esas son de origen bíblico doctrinal. Pero la transición es circunstancial, es social. Amén. Es histórica. Amén, hermanos. Y si nosotros no heredamos a la generación siguiente, hermanos, quién sabe cómo será esto en 5 y 10 años más tarde. Por eso el énfasis, hermanos, va a ser el mismo. Y algunos dicen, otra vez con lo mismo, tenemos que volver con lo mismo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Hay evidencia bíblica de que algunas enseñanzas Jesús las repitió. Pablo fue repetitivo en algunas. Por ejemplo, en la Santa Cena, él le dijo, yo les escribí a usted lo que ya les he enseñado. O sea, se lo he dicho verbalmente, ahora se los escribo. Y el versículo inicial dice, para que no se aparten de la doctrina, sea por carta o por palabra. O sea, hay algunas cosas que se dicen verbalmente y hay otras que hay que escribirlas. Porque hay que enfatizarlas hasta que queden claras en nosotros, alabado el nombre del Señor. Bueno, es que esto es en serio, alabado el nombre de Jesús. Bien, entonces ese es el motivo. En los objetivos es corregir lo deficiente. Sí, Señor. Mire usted primera, Tito 1:5 más bien. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren ustedes que habían deficiencias en esa iglesia de Creta. Y Pablo es en Creta, ¿verdad? Y dice, yo lo dejé aquí con un objetivo. Usted va a esa iglesia y esa iglesia tiene unas deficiencias. ¿Quién tenía que corregirlas? Esto no es como algunos dicen, yo le dejo al Espíritu Santo. Entonces, ¿usted qué hace como pastor? Hay cosas que hace Dios y hay otras que tengo yo que hacer. Es como la filosofía antibíblica que escuché por allá. Los hijos hay que dejárselos al Señor. Dios tratará con ellos. La Biblia no dice eso. Eso hay que someterlo al análisis y a la lupa bíblica. La Biblia dice, corrige al hijo y te dará descanso. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y no se lo dice ni a la maestra dominical, ni al padre de familia, ni al profesor de la escuela. Se lo dice a uno de padre. Dicen, amén. Entonces el pastor no es, hermano, solamente para dar un mensaje para entretener. El pastor tiene que estar vigilante de qué efecto tiene ese mensaje en el pueblo al que le predica. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver el temario, son 7 lecciones solamente. Entonces tenemos la primera, ¿cuál es? La responsabilidad del liderazgo. 2. Áreas en descuido. 3. La vida espiritual de la iglesia hoy. Hoy. 4. La pérdida del celo doctrinal. Sí, señor. 5. Cuidado con las imitaciones. Uy, hermanos, ahí tenemos una lección bien buena que ver. 6. La santidad externa. Volveremos sobre eso. Y 7. nuestro compromiso con la generación siguiente. Oiga, hermanos, de manera que ese fue el temario que Dios me dio. No son más, no son 12 lecciones como los otros seminarios, son 7. Pero nos vamos a meterle, amén, un poquito hondito. No nos vamos a ir como Ezequiel a quedarnos ahí en las rodillas o en los muslos, sino que nos vamos a ir metiendo en el nombre del Señor. Dicen amén. Lo vamos a hacer con la ayuda divina y entonces vamos a arrancar de una vez, ¿cierto? Estos a los que vinimos, vamos, amén. La lección número 1. ¿Cómo es que se llama? La responsabilidad del liderazgo. Uy, hermanos. Permítanme decirles que hoy estamos en una crisis social y política de liderazgo, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Esta revuelta que está dando en el mundo árabe, problemas de manejo de las, de los países, estos candidatos populistas que se lanzan y se vuelve una amalgama. Mire que cuando yo era jovencito, yo oía hablar de conservadores y liberales solamente. Y yo me acuerdo que mi papá y mis abuelos o eran conservadores o eran liberales. Pero ahora uno ve una multitud de partidos políticos, de vertientes ideológicas. Y uno ve una cantidad de líneas de pensamiento, le llaman algunos, por un lado y por otro. Uno está en estas elecciones con un partido, pero luego en el otro con otro. O sea, no hay una identidad ideológica en muchos líderes. El interés dejó de ser político, patriótico, para volverse un interés económico. Es terrible, hermanos. O sea, las motivaciones de muchos líderes políticos hoy no son de servir a la patria. Y si no, mire usted nada más en nuestro país el deterioro. Mire, hermano, que uno siente dolor patrio cuando uno lee de congresistas que le dejan por un mes una palomita, lo llaman entre ellos, al segundo de aborto, y luego con ese mes ya lo pensionan con unas mesadas, hermano, de más de 20 millones mensuales. Por unos 20 días de estar. Sí, señor. Hermano, uno ve que no hay interés. ¿Qué puede hacer un congresista en un mes para heredar semejante cantidad de dinero mensual, hermano? Y vitalicio, Pastor Pedro, que es lo peor. Entonces uno dice, aquí no hay intereses por patria que va. Y lo grave no es tanto en el campo social sin Cristo. Porque ahora uno antes se cuidaba del ladrón del chuzo y de la pistola, y todavía nos toca cuidarlo de él. Pero saben que hay gente que estudia y se vuelven habilidosos. Estudian derechos, ciencias jurídicas. Pero es para echarle el gancho, el manotazo al erario público. Miren cómo está Bogotá de revolcada. Eso da tristeza. Yo vivo al pie de esa 26 y uno dice, Dios mío, uno que vive aquí, pues uno, pero traer uno gente que venga de otro país y diga, esta es la ciudad de ustedes, esto, uy, hermanos, da tristeza. Todo ese deterioro se debe a que los valores se fueron al piso. Las motivaciones, pastores, iglesia que me oye, hermanos que me están oyendo, ya dejaron de ser auténticas y genuinas, por eso que llaman servir a la patria. No hay tal. Y si no, ustedes van a ver en las próximas elecciones que van a haber en octubre, la cantidad de gente, hasta cristianos, pastores, dejando el púlpito para lanzarse detrás de una curulcita por allá, de un edilato, de un consejo, de cualquier cosita que les sirva. Amén. Uy, tenga Dios misericordia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Pero dejemos ese mundo allá afuera, porque nosotros pertenecemos a un reino que no es de aquí. ¿Qué de las motivaciones para ser pastores? Amén, hermanos. Uno debe analizar eso. Hace unos 2 años yo leí un texto, creo que lo compartí con ustedes una vez, que me ha estado patinando en este cerebro, y es Oseas 12:12. Léalo, Pastor Pedro, no está ahí anotado, pero es que me dejó pensando, y estos días volví a recordarlo. Alabados al Señor. Cuando me fui para el Bichada, yo invité a algunos pastores, y no sienten de Dios ir. Porque es que allá es el barro, no hay ofrenda, allá no hay aire acondicionado, no hay micrófono, toca puro pulmón, etcétera. Y yo me puse a pensar en ese versículo, pastor, 12:12 de Oseas. Pero Jacob huyó a tierra de Arán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. ¿Oyeron ese versículo, pastores? O sea, lo que llevó a Jacob a ser pastor, ahí lo dice. ¿Qué fue? Adquirir mujer, pastor. Adquirir Martín. Mujer. 20 años, ahí está en la Biblia los 20. 7 por Raquel, por Lea. No, por Lea no trabajó nada. Él trabajó 14 por Raquel. Y 6 años adicionales por el ganado. Fueron 20 años, Pastor Samuel, que ese hombre le metió en ese hato allá con Labán. Todo por una motivación. Ahí dice por qué. Por adquirir mujer. O sea que Jacob no era pastor porque amaba las ovejas. La que amaba las ovejas era ella porque Raquel sí era pastora, la Biblia dice. ¿No le parece curioso que hay pastores que la mujer de ellos aman más las ovejas que él y el rebaño? ¿Sabían que yo he descubierto mujeres de Dios que viven angustiadas porque su marido es un perezoso holgazán? Que no ayuna, no ora, no estudia la Biblia. ¿Sabía que descubrimos a un hombre que llegó a ser hasta presbítero que la mujer era la que le hacía los bosquejos? Y se mantuvo un tiempito allí aparentando, porque uno puede que mantenga un andamiecito un tiempo. Pero llega el momento que si sus motivaciones no son auténticas, genuinas, en esta obra Dios algo permitirá y lo pondrá fuera. Se lo digo en el nombre del Señor. Aquí debemos ser pastores porque amamos las ovejas. Porque, ¿qué, hermano? El liderazgo cristiano es tan serio que no solamente depende en la salvación eterna de las almas, sino que muchas personas hasta su futuro lo ponen en nuestras manos. ¿Cuántas veces, pastores, llega un jovencito a decirle: Pastor Alonso, yo tengo 22, 25 años, acabo de terminar mi universidad, conseguí este trabajito, me gusta la hermana fulana, ¿usted qué me dice como pastor? Usted no se imagina lo que esa trascendente pregunta tiene. De la opinión que uno le pueda dar en ese momento puede depender, hermano, no solo el hogar, el futuro, la familia, unas generaciones, sino también la vida espiritual misma de esa pareja. ¿Qué tal que uno se equivoque, hermano Samuel? Que uno le diga: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal? ¿A usted le sirve fulana? Uno, hermano, esto es delicadísimo, se lo digo, pastor. Los que me están oyendo, por favor, no tomen el ministerio de una manera fácil. Si usted ha sido llamado por Jesucristo para servirle a Él, usted tiene la obligación bíblica, ministerial, de ser un hombre de principios claros y definidos. Usted no puede ser un payaso de altar, perdónenme el término. Usted no puede pararse en un púlpito a entretener a la gente y hacerla reír, hermano. Estos días vi en un periódico, me dio dolor ver un pastor conocido en Bogotá con guantes de boxeo y otros atrás colaboradores allí en posición de pelea. El último round de la fe, no sé, algo le pusieron a eso. ¿Quién dijo que uno es ya viejo predicador formando una iglesia? Salir con esas payasadas e infantilidades, hermano. Amén, hermano. Uno tiene que tener seriedad. El ministerio cristiano no es para jugar con él. Alabado sea el Señor. Hablaremos de eso. Porque oficiales, presbíteros, pastores, etcétera, la palabra de Dios le atribuye una particular importancia al liderazgo, tanto civil como religioso. Por esta razón encontramos a la nación de Israel organizada civilmente. Oiga, tanto en la parte civil como en la parte religiosa. Y entonces, borramos aquí de nuevo, Pastor Elio, me ayuda por favor, porque el liderazgo tanto allá en la parte secular como en la parte interna tiene muchísima importancia. Y tan es así que vienen ustedes en el campo secular y verá que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Miren, todos los países que la circundan, ninguno de ellos tienen monarquías, tienen dictaduras, pero no tienen democracia en el sentido de Israel. O sea, todavía quedan residuos de aquella formación que Dios les dio antigua. Alabado el nombre de Jesús. Miren el tipo de gobernantes civiles que tuvo la nación de Israel. ¿Cuál es el primero? Deuteronomio 16, 18, Jueces 2, 16. Uno de los dos, Pastor Pedro. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Noten ustedes que Dios empieza a nombrar jueces, ¿y qué? Y oficiales. Nombrarás. O sea, ustedes mismos van a elegir los gobernantes que los van a dirigir. Y si usted observa en la Biblia, encontrará que Jetro, el suegro de Moisés, le dio unas pautas a seguir para que eligiera el tipo de gobernantes que la nación requería. Jueces, por ejemplo, que fueran, según juez, Éxodo 3, 18, no lo anoté aquí, pero usted lo tiene por allí. Éxodo 3, no, si es 3 o 13, algo, no es que no me acuerdo, creo que es 13. 3, 16 por ahí. O a ver, Pastor, ¿quién lo tiene allí? Alabado sea el Señor. Cuando Jetro le dice a Moisés: mira, busca varones con cuatro características o cualidades. Éxodo 3:16, ahí está, gloria al Señor. A ver, Pastor Pedro, léame eso, verá. No lo tengo anotado aquí, pero se me viene ahora porque fue ese oficial, no podía ser cualquiera. Hay otros más ahí. Gloria al Señor. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres. No, es el 18. Eso, gracias. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto. No, gracias hermano, es 18, gracias hermano por colaborarme allí. Así está. 18:21, Pastor Alonso, ahí está. Y además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Dos. Varones de verdad. Tres. Que aborrezcan la avaricia. Cuatro. Y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Gracias, pastores, por ayudarme con esa cita. Escúchenlo. Escoge tú de entre el pueblo y ponlos por jefes de decenas, de centenas y de miles. Y de 50 también. Pero tienen que tener cuatro características. Una, varones de virtud. O sea, que tengan, que sobresalgan por sus virtudes dentro del pueblo. Dos, Pastor Walter, temerosos de Dios. Si tienen temor de Dios, no van a ser susceptibles del soborno. No van a alterar una factura. Amén, hermanos. No van a alterar el informe. Van a reportar lo que Dios les dio en ese mes. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Si son temerosos de Dios, van a actuar con rectitud, guiados por ese temor interno. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tercera cualidad. Ese término varones de verdad es porque se presupone que hay otros de mentiras. Amén. Un varón de verdad es el que tiene carácter, tiene dignidad, tiene altura, tiene autoridad moral, social, espiritual, ministerial, para corregir la deficiencia. Para decirle al pecador, como le decía el profeta, impío, de cierto morirás. Amén, hermano. Es que hermano, de varones de verdad es ese, un varón de principios claros, definidos. No es una persona como tambaleante que lo manejan. Algunos dicen, hermano, es que yo lo que diga la iglesia. Sabe que la iglesia no se maneja con democracias. La democracia funciona en el campo civil, pero la iglesia tiene la norma, la palabra para ser dirigida. Bendito el nombre del Señor. A otros los maneja la esposa o los hijos mayores. Les han cambiado ya el estilo, la alabanza y hasta la teología y la doctrina de la iglesia, el hijito que se va creciendo. Sí, Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que eso indica? Que en ese púlpito no hay un varón de verdad. El varón de verdad dice, un momentico, ¿usted para dónde va? ¿Qué es eso que oyen mis oídos? ¿Cómo? ¿Quién lo hallará? Sí, Señor. Pero luego hay otra cualidad de tipo ético que está ahí, la cuarta. Que aborrezcan la avaricia. Porque hay, hermanos, un líder dado a la avaricia. Miren estos que están ahí. Unos en la cárcel, otros cuestionados. Uno le da una tristeza. Yo digo, por eso es que Dios está levantando esta obra, hermano, para la gloria de su nombre. Bendito sea. El contralor y el personero de Bogotá cuestionados. Se supone que un contralor es para controlar y que un personero es para defender los intereses del pueblo. Hay cuestionados. Uno dice, si esto se da, hermanos, si un contralor se presupone que es una persona que mantiene una línea, ¿cierto? Que está para vigilar. Hermanos, es que el ser humano es susceptible a esto. Y yo tengo que decirles esto porque Dios está bendiciendo esta obra de una manera maravillosa. Miren que el viernes en la tarde distribuimos todos los mercados y la ropa y las cosas que le llevamos a los indígenas. De una sola iglesia, la iglesia de Britalia en Kennedy, el del pastor Elicio. Le manda a saludar a propósito. Y nos pusimos a hacer la cuenta, hermanos, y en ese camión, un camión 600 hasta arriba lleno, iban unos 25 millones de pesos de donativos, todo en ropa nueva, en mercados y cosas para esa gente por allá. Luego llevamos un odontólogo, llevamos cantidad de material para hacerles las chapas allá. Esa gente trabajaba hasta tarde con una pequeña plantica que tuvimos, cuadrando de la dentadura, todos esos. Luego los que iban enseñando modistería, una hermana fue a enseñar corsetería y a ayudarles a las indígenas a hacer su ropa interior también. Y todo ese trabajo lo hicimos en la cuenta de una sola iglesia. 25 millones de pesos salieron, hermano, en estos días previos a la Semana Santa. Una sola iglesia. ¿Sabes qué yo le decía a los hermanos allá, a los pastores poquitos que fueron? Si cada iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Colombia, que son más de 1,500 ya, nos diera cada mes, no una iglesia, sino cada pastor, 20,000 pesitos, nosotros reuniríamos, ¿cuánto? 30 millones de pesos mensuales para hacer obra social. Y Dios ha hecho esto, ha abierto la mano. Pero ¿sabe una cosa? Muchos se les ha olvidado eso, porque no aborrecen la avaricia, sino que la aman. Sí, señor. Es por eso que le toleran al que tiene platica, lo dejan que ande como quiera. Sí, señor. Porque trae un buen diezmito. En cambio, al pobre reciclador, a ese sí la disciplina se le aplica. Eso denota que adentro no hay un hombre de verdad como debe haberlo. Miren el liderazgo como sigue. Tenemos jueces oficiales, ¿qué otros, Pastor Pedro? Ancianos. Aquí estás en Éxodo 3:16. Este sí es el que le oyó ahora el Pastor Pedro. Números 11:16, Josué 8:10, uno de ellos. Léalo, cualquiera. 3:16. Tenemos ahora ancianos. ¿Sí es así? Amén. Cualquiera de esos versículos. Ya leyó uno, léame Números 11:16, por ejemplo. Aquí la palabra anciano debo destacar que no es viejo. Entre nosotros el vocablo quiere decir una persona de mucha edad. En el liderazgo no, anciano es un líder. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Ajá, amén. Y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, en verdad os ha visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Amén. Noten ustedes que aquí ya vamos con ancianos, luego vienen otros, ¿cuáles son? Son jefes, amén. Hay más, ahí está la cita, no se la escribo porque usted la tiene en el folleto. Jefes, según número 1:16 tenemos otros, ¿cuáles? Capitanes, alabados al Señor. Sigan, dígame otros. Reyes, gobernadores, etcétera. Noten ustedes que todo esto tiene que ver con un gobierno civil. ¿Sí es así? Amén. Entonces tenemos el gobierno civil. Miren la importancia. Escuchen esto que les voy a decir. Vienen elecciones y muchos políticos ya están llamándome. Ya quieren ir a nuestras iglesias. Si hubiera por ahí un representante, una asambleísta, diga, uy, 160 pastores solo de una parte de Santander. Pastor, amén. Y se frotan las manos. Que cada pastor tenga 50 personas en promedio. Uy, eso ya se les hace un cierto. Pero resulta que hay que orientar al pueblo y todo pastor sabio debe hacerlo. Nosotros no pegamos afiches de ningún candidato, sea cristiano, en las puertas de nosotros. Tampoco le entregamos el micrófono ni el púlpito. Por más elocuente que sea un político, si no es cristiano, este lugar no es para ellos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Nosotros no podemos matricularnos con ningún sistema ideológico y político. No lo hacemos. No lo hemos hecho, no lo hacemos, no lo haremos. Pero también, ¿qué es lo que uno le estaba diciendo yo el domingo en Cumaribo, Bichada? Porque había unas personas ahí de la administración pública. Ya es poquita la población blanca, la mayoría son de las etnias. Estaba la promotora de salud, las dos enfermeras o como tres profesores. Y yo les decía, porque ellos preguntando, yo les dije, mire, yo no conozco aquí a nadie, pero ustedes evalúen el perfil de un gobernante civil. ¿Qué valores maneja esa persona? ¿Qué principios éticos y morales tiene? ¿Cómo lo refleja? ¿Qué tipo de familia tiene? Si es que es casado. Si es soltero, ¿cómo se conduce? Incluso hasta cómo viste, muestra qué clase de persona hay por dentro. Amén, hermanos. Si ha sido un servidor público y ha estado ahí vinculado a la cosa pública, ha tenido escándalos, ha sido cuestionado, ha estado encarcelado por malos manejos, esa persona no tiene valores. Entonces ustedes vean, a ver, compasen ese, y como en ese retratico hablado, vayan analizando por quién. No sea que pongan un homosexual ahí y después se le venga una maldición social al pueblo también. Hermano, y la iglesia puede y debe orar. La Biblia nos llama que oremos por los gobernadores y por los reyes. ¿Sí nos dice la Escritura eso? Entonces mire usted que a veces nosotros mismos hemos sido responsables de elegir gente inepta, pillos, que se convierten, entre comillas, en época preelectoral. Y luego desaparecen de la escena, y hay muchos pastores que los han engañado. Es más, los han comprado por ahí con cualquier pequeña ofrenda. Hermano, uno tiene que tener dignidad. Ya dijimos que tenemos que ser varones de verdad. Que estamos construyendo, que viene un político y dice, uy, pastor, esto cuando, uy, no, cuente con el les doy 10 bultos de cemento. Después van a decir, ese edificio que está levantando allá en la Concordia, ese lo hice yo. Y a veces le traen mal nombre a la iglesia cuando lo... No, no, hermano, nosotros no vendemos la iglesia. La iglesia no tiene precio. Y usted, hermano, que me oye, no se deje vender. Uno tiene, la Biblia dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Un pastor digno, un hombre a quien Jesucristo llamó, no necesita, ni puede, ni debe vender los votos de la congregación. A usted lo llamó Jesucristo y él le aportará, como a mí, para nuestra subsistencia diaria sin necesidad de estar involucrados por ahí en cuestiones de ese tipo. Este personal de gobierno civil, estos hombres tenían que tener ese perfil que leímos en Éxodo 18. Esta gente no puede ser cualquiera. Amén. Esto en la parte civil. ¿Qué tal? Vamos a ver la parte religiosa, que es más alta todavía. ¿Dicen amén? ¿Por qué está tan desprestigiado el catolicismo ahora? Porque sus jerarcas, muchos de ellos, no todos, por supuesto, pero miren los escándalos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Es vergonzoso. Amén, hermanos. Mire usted, por ejemplo, en Uruguay, que fue un obispo el que ganó allá. En Paraguay fue. En Paraguay. Y de pronto le salen un poco de hijos. Y como dijo una comentarista radial, dijo: imagínese con esos hijos regados. Y eso que era obispo. ¿Qué tal que hubiera sido camionero? Amén. Preguntó ella. ¿Por qué la gente habla tan despectivamente de esas autoridades supuestas? Hermanos, se supone que un hombre que aspira a gobernar un país tiene que tener otra conducta. Amén, hermanos. Es de suponerse. ¿Es así o no es así? ¿Con qué autoridad, por ejemplo, para legislar sobre familia, una persona como él, con qué autoridad moral lo hace? No tiene autoridad moral. Por eso es que los que nos metimos en esto, por llamamiento divino, usted no sabe en la que se metió, hermano. Usted no puede decir, ay, que en mi vida privada no se metan. Entonces no se meta de pastor. Porque su vida privada termina cuando nos hacemos hombres públicos de altar. ¿Es así o no es así, hermano? Que yo puedo casarme con quien quiera. Me dijo una vez uno que ahora está fracasado. Es que yo me puedo casar. Ah, entonces no se meta de pastor, porque uno es pastor. Y escuchen los pastores solteros. ¿Quedan todavía en sus zonas algunos? ¿Todavía quedan un que otro ejemplar? Dijo un hermano. Alabado sea el Señor. Pues sepan, alabado el nombre del Señor. Los pastores solteros, que usted no se puede casar con cualquier ejemplar tampoco. Amén. Y porque si usted es llamado, si usted dice que Jesucristo lo llamó, usted no tiene derecho a ser como los otros de la calle. Usted no puede estar consiguiendo una novia en cada confraternidad ni en cada pueblo. Porque eso lo desprestigia, eso lo tira por el piso su credibilidad. Es que el liderazgo bíblico, hermanos, es mucho más alto. El Señor Jesucristo dijo, ustedes tienen que ser diferentes a los escribas y fariseos. Ellos saludan a otros de brazo y le dan el abrazo. ¿Y qué tal? Eso lo hacen los hipócritas, ustedes. Si eso hacen ustedes, ¿qué hacen de más? O sea, si esa es la conducta de ustedes, es igual a la de afuera. Amén. Hermanos, que es delicado. ¿Va? Volteamos la página y ubiquémonos en la 2, por favor. Alábenle en esta hora. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo lo veremos también. En el Antiguo Testamento tenemos unos líderes de perfil religioso. Éxodo 28:1, ¿cuáles? Sacerdote. Sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Noten que ahí dice que sean mis sacerdotes. O sea, ya Dios le da una cercanía, una dependencia más personal al sacerdote que al anciano. Por ejemplo, uno dice que sean mis jefes o mis capitanes, aunque Dios podía probarlos también. Sino que aquí sí dice mis sacerdotes. O sea, esto ya es de arriba. Amén. Ya es Dios el que interviene aquí. Y conviene oportunamente que les diga, el movimiento misionero mundial y ningún concilio da ministerios, pero sí los administra. El ministerio bíblico por su naturaleza es un llamamiento divino. Y si alguno no lo ha llamado Dios y se metió de pastor, yo le pido que por favor se regrese cuanto antes. Haga como hizo uno allá en Cali. Hay un joven que vino, lo presentamos este año. Y me dijo, hermano, de verdad, que después de ver esto, y se le aguardaron los ojos, dijo, yo hermano, yo no. Yo me vuelvo a la banca. Llamamos al presbítero y le dije, hermano, recíbale la iglesia a este varón, porque es honesto, es sincero. Porque, ¿sabe qué? En un momento dado yo les dije, porque alguno me dijo, hermano, es que yo para llamarle la atención a la gente yo no sirvo. Le dije, entonces no sirve para pastor. Ningún líder que es incapaz de sugerir a otro, de corregir las deficiencias, debe meterse de líder. Este es el problema que nos metemos muchos, que nos ganamos la antipatía de algunos. Porque el liderazgo bíblico no es monedita de oro para caerle bien a todos. Mire y verá que los profetas y los apóstoles no fueron aceptados en un vasto sector de la población. Mire a Jeremías en el cepo, metido en una cisterna reseca, en la cárcel. Mire que escribe el rollo y lo manda al rey, y el rey lo coge y lo vuelve pedazo y lo tira y lo quema. Su palabra fue rechazada. Mire a Jeremías y verá que ninguno se le convirtió. Mire, hermano, miren y verá. Entonces, ¿cuál es el afán de ser populares? Que para no ofender a nadie, para no incomodar a nadie. Mire al Señor Jesucristo, no lo persiguieron. Mire a Pablo, no lo calificaron hasta de plaga. Plaga fue el término que le dijeron. Este hombre es una plaga, dijeron. Y a usted lo califican así, ya tiene ganas de decir, ay, hermano, es que me están calificando mal. No, hermanos, terrible. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque hay muchos que ven el liderazgo es bonito. Se paran ya y dicen, uy, eso es ahí que lo decía, ¿cómo está? Y eso que hace 5 años eso era una platanera y ahí era una, mire, ¿cómo? Uy, qué bueno para uno meterse también de pastor, dice. Pregúntenlo a nosotros que hemos estado bregando con esto. Mire, no es sino que quede una iglesia buena, con buena membresía, y verá cómo sienten de Dios más de uno. Es que a mí me han llamado. Una vez en Medellín quedó una iglesia ya muy bonita, que el pastor lo mató en cáncer. Y antes de morirse, ya el hombre en la etapa terminal, y me llamaron 2 pastores a mí a decirme que sentían de Dios. Que a mí, ¿qué me había hecho sentir el Señor? Le dije, nada. Yo lo que siento de Dios es no entregárselas a ustedes. Es lo contrario, alabado el nombre del Señor. ¿Pero qué estaban viendo? No la iglesia como tal, el pueblo para edificarlo, para continuar un proyecto. Están viendo lo que la iglesia produce. Uy, qué desgracia, hermano. Hermano, mire que las motivaciones por dentro son otras. Estos sacerdotes que son líderes religiosos o espirituales, Dios los llama mis sacerdotes. Y no se les olvide que Dios los puede llamar a nosotros mis pastores. Mío. ¿Tiene algo para leer ahí? Amén. Sigamos. Hay otros. ¿Cuáles son los de Deuteronomio 18:15? Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Noten ustedes, aquí, miren para acá, que en este caso de estos hombres los elegía el pueblo. Reúne y escoge de entre ustedes varones así, así. Pero aquí dice que estos sacerdotes son de Dios y que estos profetas también lo levanta Dios. Noten entonces que el liderazgo bíblico dentro de una congregación no tiene nada que ver con el asunto político. Esto no es por elección popular. ¿Dicen amén? Por eso es que nosotros lo paramos en el altar varios candidatos para sustituir a otro. ¿Y cuántos votan por este voto secreto, por este voto, por aquel? No, que el Señor guíe. Todavía Dios guía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Pueden alabarlo en esta mañana? Es bueno que entendamos eso, que su pastor, hermano, el que le pastorea a usted, Dios lo puso allí. No es para que el pastor tampoco se las dé decir, yo aquí me puso fue Dios. No se lo diga, demuéstrelo. Usted no esté recalcándole al pueblo que usted es un hombre de Dios, ellos lo van a ver. Usted no necesita decir que es una mujer de Dios, sencillamente sus frutos lo evidencian. Porque hay gente que la pasa recalcando que los llamó Dios y los llamó y no pasan de ahí. No hace falta que se lo diga, demuéstrelo. Alábele en esta hora otra vez. Profetas, alabado sea el Señor. Amén. ¿Sabe que en 1 Samuel 9:9 hay unos? Videntes. Videntes. Estas personas, ¿qué era un vidente a propósito, pastores? Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. O sea, era una persona que recibía revelación de Dios. Antiguamente se le llamaba profeta y le cambiaron el nombre y lo llaman vidente. Oiga, no por las visiones tontas que algunos tienen. Amén. Que los hay. Hay gente que vive soñando tonterías. Alabado el nombre del Señor. Y digo tonterías porque especialmente en el campo sentimental se han dado unos sueños tan tontos. Hombres sin carácter, sin grandeza, muchachas que me oyen, que le mandan la razón a usted diciéndole que Dios le manda decir que usted va a ser la esposa de él. Y un hombre de carácter, un hombre de verdad, no usa ese lenguaje. pone la cara y le dice: hermana, estoy orando por mi esposa, me gusta usted, he visto algunas cualidades, le gustaría que iniciáramos un proceso de oración para que sea mi esposa. Así hablan los hombres de carácter, así hablamos. Que hermana, que es que yo me soñé que el Señor me dijo que le diga a usted. O le mandan una profeta de esas baraticas que hay por ahí en las congregaciones. Que las hay. A veces esposas de pastores que oyen el chismecito, que fulano le gusta a fulana. Y bueno, mire, cico, saca la bazuca, decía uno por allá. Así dice el Señor, siervo mío. Y empiezan a manipular los sentimientos. No es de esos videntes que la Biblia habla. Es de gente seria. Y tengo que decirles esto, pastores, porque usted tiene que corregir las deficiencias. No deje que su iglesia se la maneje una profeta chismosa por ahí de lengua larga. Una vez tiene que decir a la profeta: siéntese, por favor, en el nombre de Jesús. Recién llegué yo a Bogotá hace 14 años, me tocó decirle a la esposa de un pastor: siéntese, hermanita, no me profetice más. Ah, hermano, ¿qué tal? No le acepto profecía, porque usted me conoce. Y no me esté, porque la profecía, cuando levanta tanto el ego del humano, no es de Dios. Ojo con eso. Que hay una profeta que para elevarlo a usted como pastor, y que el que se levante contra mi siervo, y empiezan a echar todos los juicios, los de Éxodo, las siete plagas de Egipto, y le suman los de Apocalipsis. Entonces vi una iglesia bajo un aspecto de terroneras, como de miedo, como de pánico. El hombre de Dios no necesita. Óigame, no inspira temor, inspira respeto, dignidad y confianza. Bendito sea el nombre de Jesús. Iglesia, conozcan los pastores. Porque también ustedes tienen la fórmula bíblica. Alabado sea el Señor. Y es que uno conoce los hombres de Dios, uno sabe, de acuerdo a su conducta, su comportamiento, su familia, su mensaje, su doctrina. Bendito sea el Señor. Tenemos esos videntes, aleluya, pero también tenemos otros. Según Números 8:14, segundo de Crónicas 29:11. ¿Cuál tienen ahí? Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo darás a tus siervos. No. ¿Ese cuál es? Samuel, no, es Números 8:14 o segundo de Crónicas 29:11. A ver, ¿cuál tiene ahí? Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y que queméis incienso. Se llaman ministros. Note que también a estos los ha escogido ¿quién? Dios. Por favor, ese énfasis yo se lo voy a hacer otra vez. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Míos. Noten que en cada uno de estos casos, míos. Amén. Cuando uno entiende esto, cuando yo empecé a descubrir, porque yo salí también a la obra así novato en el campo, allá, en Arauca, trabajando en fincas de santanderianos, por eso es que a mí el acento santanderiano, yo oigo uno y le digo: este es más bumangués que cualquier, amén. Alabado sea el Señor, que ya los tengo aquí grabados desde antes de ser cristiano. Alabado sea el Señor, el acentico. Dígame, dicen algunos, alabado sea el Señor. Pues imagínense. Y también fui llamado, sin saber mucho esto, pero cuando uno cobra conciencia, dice: Dios mío, si es así el asunto, uno va delante del Señor en llanto, en angustia. Ayúdame, Señor. Y el hombre que ha sido llamado tiene toda la autoridad para postrarse y decirle: Señor, tú me llamaste, me metiste en esto, hágame el favor y me ayuda a solucionar este problema. Pero si usted no fue llamado y se metió porque le pareció bonito, y va a reclamarle, de pronto el Señor le dice: yo no sabía que usted era pastor. Le puede decir, como dicen por allá en algunos lugares: en el sistema no me aparece. Alabado el nombre de Jesús. Sí, hermano. Porque hay gente que se mete como Jacob, porque les gusta a la muchacha de la iglesia, créame. O porque es que predicar es bonito. Miren que en Medellín yo me llevé un primo a la iglesia donde el pastor Gustavo una noche, eso de como 10 años. Lo invité al culto y lo llevé, y el hombre le dije al ujier: déjeme sentar aquí cerquita, que es que lo necesito aquí cerquita. Claro, y me lo acomodaron ahí. Y el hombre contento, y cuando el pueblo alababa miraba para atrás. Y cuando yo lo invito a aceptar a Cristo, no. No quiso pasar, pasaron otros, pero él no pasó. Y yo le digo, cuando salimos, ¿por qué no pasó? Dijo: oiga, primo, me dijo, ¿será que si yo me meto a esa religión, yo también aprendo a echar parlamentico así como usted? Me dio una tristeza, hermano Alonso. Yo perdí mi viaje. Yo dije: pero entonces, ¿para qué lo traje? Yo le dije: hombre, no piense así, que esto... Es que esa gente estaba muy contenta, pues, me dijo. O sea, el hombre estaba mirando otra cosa. Él se estaba imaginando ya en un púlpito, no como salvado y redimido y perdonado de todo su pecado y su maldad, sino como predicador. Y que él quería saber cómo se aprende a echar parlamentico, el lenguaje paisa. Uy, hermanos, miren ustedes que en la mente de él había otra cosa. Y por favor, pastores, mire, examine con lupa a aquellos que quieren servir al Señor. Y usted va a descubrir qué hay en el corazón de ellos o de ellas. Porque también, aunque hay varones, también hay muchachas que ven un joven predicador y se frotan las manos. Y dicen que bueno, pastor, pero ella no tiene llamamiento. Ella quiere es ir a la convención a Medellín y de pronto al Congreso de Europa. Que van a ir, que le mandan a uno una carta de invitación y quiere una credencial que diga pastora, pero por dentro no lo es. Porque es que la pastora, usted tome el perfil bíblico y verá esas mujeres que fueron pastoras. Rebeca, Raquel, esa que les comento. Cargando agua en cántaros para darle de beber a las bestias, hermano. Jalando con una manila de un pozo profundo, un pesado recipiente con agua. Eso se llama pastora. Llenándole la panza a los camellos del otro curioso ese que llegó por ahí andariego. ¿Se ha leído en la Biblia eso? ¿Cuál de ustedes estaría dispuesta? Otras fritando empanadas, haciendo actividades, hermano, pregando con niños. Esa es la pastora, pastora que ama, aconsejando a medianoche por ahí a una familia que está en crisis, una jovencita que está por ahí enamorada de un mundano, una mujer que está a punto de ser separada o separarse del marido. Esa pastora, la que ama, le gasta el tiempo porque adentro de ella arde la llama. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Es esa la llamada. Porque puede darse una muchachita con ropaje largo y bata larga y pelo largo, pero también uña larga y lengua larga. Que lo que está mirando es las rutis nuevas que llegaron a Bucaramanga a ver cómo invierte el diezmo y la ofrenda que le trae. Que también las hay. Sí, señor. Amén. Entonces, por favor, miremos esto. Este liderazgo se llama ministros del culto. Amén. Esto es en el Antiguo Testamento. Estos. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que, ¿tenemos más? No creo que son esos. Levitas y ministros del culto. Ahora, los del Nuevo Testamento. Vamos con ellos. Amén. La responsabilidad de cada uno de estos líderes era conducir al pueblo dentro del orden y la disciplina que Dios estableció para la nación hebrea. ¿Escucharon? Amen. ¿Saben que por eso Israel? Miren, hermanos, por favor, corrobore usted esto con el mundo actual. Miren Israel, que a pesar de sus deficiencias tiene un sistema y tiene unos principios que ha llevado a esa nación arriba. Estos días yo estaba leyendo algo que no lo sabía. Y es que Avianca hace 10 años estaba, incluso se inscribió en la ley de quiebras en Estados Unidos. Avianca, esa empresa insigne de Colombia de la aviación, iba para quiebra. Y viene y la toma ese señor Germán Efromovich. Y yo no sabía que ese hombre es judío, lo supe hace como un mes. Cuando llego judío, con razón, yo creí que era brasilero solamente, pero el hombre es judío. Y cuando yo leo eso, yo alabé a Dios, dije, con razón. Esa empresa ahora mismo está cotizando, ya van para el Wall Street de Nueva York. Se unió con TACA y vendieron 5 veces más acciones hace apenas 20 días. Es que el judío, hermano, donde llega es como que tuviera aquí el gen de la inteligencia, de la sabiduría. A esa nación le dio Dios esas bendiciones. Amén. Pues mire ahora en el Nuevo Testamento al ámbito que usted y yo pertenecemos. En el Nuevo Testamento se establecen autoridades ministeriales encargadas de dirigir correctamente la iglesia. Escríbame los ministerios mencionados aquí. Entonces arranque Pastor Pedro en Efesios 4:11, mientras ustedes van escribiendo allí los ministerios mencionados en ese texto. Vamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. Escríbalo. 2. A otros profetas. Amén. 3. A otros evangelistas. Ajá. A otros pastores. Gloria al Señor. Siga. Y maestros. Amén. Por favor, escríbame esos 5 ministerios mencionados ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y les voy a decir algo más. ¿Por qué Dios? ¿Ya lo escribieron? Amén. Dios los bendiga. ¿Por qué Dios a esta hora le ha dado mucho énfasis al pastorado? Porque el pastorado de esos 5 ministerios, el pastorado es el más completo. Amén, hermanos. El evangelista llega y hace una campaña. Le reunimos la gente nosotros. ¿Están oyendo? Le entregamos el micrófono nosotros, el púlpito nosotros. Él predica un mensaje evangelístico, pasan 100 personas y él dice que son 300, porque él cuenta 3 por 1. Oreja, nariz, oreja. Amén. Y es uno solo, pero él dice que son 300. ¿Estamos yendo mejor ahora con este? ¿O igual? Está bien ahí. Bueno, gracias hermanos que nos están ayudando allá. Entonces el ministerio pastoral entre nosotros es el más completo, porque usted hace obra de evangelista. Le toca ser de apóstol, aunque no le pongan el nombre, porque aquí todavía no queremos eso. Hemos trabajado así y hemos tenido apóstoles, y los tenemos. Si es que pudiéramos, si en ese rango humano fuera, uy hermanos, yo aquí conozco gente que se gana el calificativo. Sin embargo, son pastores, hasta ahí. Porque es que ese término apóstol suele inflar a quien, a veces. Incluso conozco personas que se molestan si no les dicen apóstol. Yo llamé, tuve que hacer una llamada a X persona en Bogotá y me dijo, el apóstol no está. Le dije, el pastor tal, no hermano, él no es pastor, es apóstol. Yo le dije, yo lo he conocido toda la vida como pastor. Amén. Yo espero que no se moleste, pero yo no le llamo apóstol a nadie aquí en esta tierra todavía. Es más, les quiero decir algo. Según la Biblia, para ser apóstol, tenía que tener cierto perfil y tener ciertas experiencias. Entre ellas, haber andado con Jesús. Haberlo visto. ¿Saben ustedes que por qué a Pablo lo cuestionaron tanto y le dijeron que no era apóstol? Porque él tiene que contar una y otra vez, dice, yo lo vi, a mí se me apareció en el camino a Damasco. Él me dijo esto y esto, y yo le dije así. Para poder, hermano, sentar que era apóstol, porque no lo querían aceptar, puesto que él se convirtió posterior a los otros. Entonces ahora cualquiera sale, hermano, es que decir que son, y apóstolas. Hermanos, nosotros tenemos que decir esto públicamente. Nosotros no podemos ver, hermano, que la tanta cosa liviana hay, usted calladito, que para no ofender a nadie, que porque no es ético. No, hermano, usted enseñe la palabra. Amén, hermanos. No se vaya tampoco al extremo como el predicador guambiano que predicó el sermón allá en una iglesia del Cauca. Lo vino a predicar y dijo, mi predicación se llama en esta noche Enchíchese quien se enchiche. Amén. Alabado sea el Señor. Sí. Término muy colombiano, un colombianismo muy, ¿cierto? No es el propósito, hermanos, incomodar ni enchichar, perdón el término, a nadie. Pero sí hay que decir las cosas como son. Porque ustedes pueden ser tentados en algún momento que cualquier andariego viene y le tira el saco y la corbata y lo declaro apóstol. Y uno de creído y de inmaduro. No, hermano, uno tiene que decir, no, yo soy un pastor y déjeme quieto aquí. Sea bendito el nombre de Jesús. A su nombre la gloria. Vamos a ver la función de esos 5. Porque estos 5 ministerios tienen una función y es aquí donde hay que pisar callos. Miren el versículo 12. ¿Cuál es la función de ellos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los 5 ministerios tienen el objetivo de ¿qué? Perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. Mire, pastores y líderes potenciales que los hay aquí, porque esta obra se dinamiza continuamente. El pastor Samuel decía algo que es verdad. Yo mismo, que estoy recorriendo este país hace 9 años, yo no conozco una cantidad de pastores. Hermano Humberto, Dios lo bendiga, y usted ya, no, yo estoy pastoreo en tal parte, y que, yo digo, hermano, qué pena con usted, pero es que yo como veo todas esas cabezas, de todo tipo, hay unas peladas, otras morenos, otros blancos, otros ojizarcos, otros ojimorenos, etcétera, pastores, uno no los conoce, pero escuche esto, la función suya y mía es perfeccionar a los santos. Dios los salva y los trae a la iglesia, usted tiene, y yo, que perfeccionarlo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo perfecciona usted una persona que la toma Dios de allá de la calle? Un bazuquero, que muchos Dios lo salva. Gente, hermano, de toda condición social y moral. Vienen, Dios los toca, los salva, porque salvar un hombre es prerrogativa divina. Estos días me decía un pastor que estaba en el Bichada conmigo de Bogotá. Con tanto, en ese largo camino uno habla de todas sus experiencias y se acerca mucho la amistad. Y él me decía, yo era un mafioso por allá en el Guaviare, en Miraflores. Vivía jovencito en esas condiciones, empecé como raspador y luego fui escalando. Dijo, y tome trago y en vida inmoral y con mujeres y todo eso. Dijo, y una tarde, un domingo, yo me levanté muy tarde, ese domingo, y, y me fui al río, me bañé, y cuando regresé me quedé por ahí con unos amigos, y de pronto me invitaron que a tomar cerveza, y yo dije, ya ahorita voy. Dijo, iba caminando cuando había un moreno con un megáfono y con ustedes, hermanos, en una esquina, predicando de Sodoma y Gomorra, me acuerdo. Dijo, y cometí el gravísimo error de pararme a escucharlo 10 minutos. Amén. Alabado el nombre del Señor. Dijo, lo que aquel moreno predicó se me metió entre ceja y ceja en el corazón. Dijo, y ahí en adelante, toda vez que yo me sentaba en una cantina a tomar cerveza, sentía que mi conciencia me redarguía. Porque ese moreno con ese megáfono sudando, dijo, tengo la imagen. Su rostro brillaba de unción. Amigo borracho que estás esclavo de la cerveza, del aguardiente, de la inmoralidad, Jesucristo te ama. Arrepiéntete antes de que el fuego que consumió Sodoma te caiga. Y dice, hermano, Dios mío, soñaba viendo ese predicador. Dijo, fueron 3 años, hermano, de cargo de conciencia, hasta que en Medina, Cundinamarca, caí un día, dijo, a los pies del maestro, y perdonó mis pecados. Alabado sea el Señor. Alabanzas a Dios por eso. Dios hace eso, iglesia. Cambiamos otra vez. Alabado sea Dios. Gracias, hermano. Es que a veces se le agota la pila y entonces por eso hacemos eso. Pues mire usted, que Dios lo salva y usted tiene que perfeccionarlo. La pregunta quedó en el aire. ¿Cómo? ¿Qué método emplea usted para formar en Cristo Jesús perfecto a cada hombre? Porque Pablo dijo, mi objetivo es presentarle perfecto a Cristo todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? Cuando la gente se congrega, ¿qué les enseña a usted? Es la palabra. Pero está pendiente de que esa palabra surta los efectos. Esa doctrina que usted le permite está formándolo, porque la doctrina es lo que le da estructura a uno. La doctrina es la columna vertebral de toda teología y de toda conducta. ¿Saben ustedes que hasta los partidos políticos tienen doctrina? Las ciencias jurídicas, las ciencias médicas tienen doctrina. Hasta las ciencias deportivas tienen doctrina. ¿Cuánto más la iglesia? Entonces, por favor, escriba eso. ¿Cuál es la función? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si una persona en su iglesia no se perfecciona, no mejora, es porque su ministerio es deficiente en esa área. Se lo digo en el nombre del Señor. Porque si fue salvado por Jesús y llega a nuestras manos, nosotros tenemos la obligación de formarlos. Por eso hemos visto gente que llega de cualquier condición. Amén. Como aquel jovencito allá en Arauca cuando yo fui pastor. Pasa un joven, Pedro Curbelo, que ahora es pastor, que fue colaborador aquí. Y el joven Pedro Curbelo dice, los jóvenes, por favor, vamos a cantar el himno. Y como ese muchacho se ha convertido el jueves y era el sábado, cuando él dijo los jóvenes, él pensó que todos. Y se manda ese muchacho para el altar. En un clima tan caliente, con una franela esa de jugar básquet y un pantalón cortico, y se fue subiendo a la plataforma. Amén. Y todos lo miraban hasta ellos y me miraban a mí como pastor. Pero como él lo dijo, los jóvenes que ensayamos y no los jóvenes, y él era joven, pues voló para el altar, hermano. Yo lo dejé ahí, le sonreí, pero cuando ya se bajó me dijo, uy, pastor, me miraban como raro, le dije, es que no es costumbre nuestra. Y lo fui sentando, me fui hablando con él, y llegó a ser un buen cristiano. Ay, perdóneme, pastor, uy, no, qué vergüenza, con razón me miraba. Le dije, es que así no se subía al altar, ni se viene a culto siquiera. ¿Cómo va a venir usted así? Y él con la Biblia, mire qué tal, enseñándolo, hermano, y fue dando el ajuste. Dije, esa forma de peluquearse, esa cola tan larga, hermano, no, mire, la Biblia dice, sí, la Biblia dice, hermano. Y van descubriendo y van corrigiendo su conducta. Si usted no les dice nada, si usted los deja como están, no se perfeccionan. Y el asunto es, cuando venga Cristo, ¿qué va a recoger de ahí? Porque hay iglesias que se parecen más a un club que a una generación santa, a un pueblo escogido, a un linaje de Dios. Es por eso que a veces no somos tan agradables, no nos invitan a muchas partes. Hay emisoras donde nos han cerrado, hermanos, las puertas. No. Y supuestas emisoras cristianas. No, hermano, es que ese mensaje ya no. Mensajes de televisión que colocan abajo una coletilla que dice, no nos identificamos con este programa. Las mismas televisoras supuestamente cristianas. Hemos hecho firmas en Bogotá para ir a solicitar bajar el canal de Betel en una poca parabólica. No, ya hay suficientes canales cristianos. No queremos, porque ellos ya saben quién somos. Amén, hermanos. Porque nosotros no podemos variar, nosotros no podemos sacar un programa de televisión para entretener a la gente, para hacer una miscelánea y un pasquincito allí, para tener contenta a la gente. Al pecador hay que decirle, usted necesita de Jesucristo, el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Mano, esto es serio. Es como ustedes los predicadores de jóvenes. Ustedes no pueden ir a un campamento juvenil a entretener a los muchachos, a hacer payasadas. Yo se lo digo en el nombre de Jesús. No vaya a elogiarles la carne, a decirles, tú eres la mujer maravilla. El hombre nuclear, amén. Superman, no. Díganles, mi hijo, si ustedes no viven para Dios, se los lleva el mismísimo diablo. ¿Ves? Si usted deja de ser enamorado y carnal, va a terminar fracasado como tantos otros. Padre prematuro. Y díganle, si usted sigue enamorada, jovencita, a una clínica de maternidad, o lo que es peor, a un aborto por ahí, cargando su conciencia. Hay que hablarle así a la juventud. Bendito el nombre de Jesús. Para poder que podamos levantar una generación de gente que ame a Dios, hermano. Porque si no, nos iremos y dejamos atrás un grupo de gente sin estructura ética ni moral. A su nombre, gloria. Hermano, es que en eso hemos visto deficiencia. Los que se casaron en mi época, acuérdense con cuánto celo tuvimos nuestro noviazgo. ¿Por qué podemos hoy pararnos en cualquier altar del país o de donde sea? Porque mantuvimos un noviazgo con rectitud y con santidad. ¿Es así o no? Amén. Aquí en Bucaramanga, cuando yo vine el año que empecé mi noviazgo con Idalí, un día la invité a almorzar y me dijo, usted no desconfío, pero usted sabe que usted es un obrero y yo también soy un obrero, señor. Yo voy, pero voy a acompañarla. Le dije, listo, busca. Y cuando viene con una generación, una fila, hermano, Dios mío, tenga misericordia. Carísimo. En Bogotá también lo hice también. Pero por eso sirvió, esa inversión económica me dio autoridad. Pero ahora, ¿por qué los muchachos andan de cualquier manera en lo oscuro, en lo clandestino? Que los hay. Manoseándose de una manera y de otra. Porque hace falta en ese púlpito una palabra que los comprometa y los responsabilice. Hermano, eso es lo que está creando una juventud tan liviana hoy en día. Hermano, porque no nos da como miedo decirle, hermano, ¿para dónde va con ese peinadito? O se arregla eso, le meto el cepillo, hermano, otra vez, o no me pasa en el altar. Vas llegando con un poquito así, de pronto se parecen a ese Germán de RCN. Que yo le decía a los indígenas, qué tristeza, vi como dos o tres así. Le dije, ¿ustedes por aquí en este resguardo? Porque he visto por allá en Cumaribe, se queda bien. De verdad, tan ridículo, ni dijera con una crestota así. Le dije, ¿es que usted es piel roja o es que cuál etnia es usted, hermano? No, que yo soy sicuani. Entonces, por favor, bajes eso, alabado el nombre del Señor. Pero no hay uno que bajen al indio piel roja, ¿verdad? Por ahí se les dan de... Y en las iglesias metidos. Con el pantalón aquí abajo. Con de cualquier manera vestido, si no hay un pastor que le diga, hermano, ¿y usted de qué circo se voló, hermano? Amén. Venga. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. Hermano, si no lo hacemos así por temor a que nos dejen solo, usted se quedará solo. Porque el Señor de toda manera le quita el respaldo. Pero lo que yo he visto es que Dios, hermano, respalda su palabra donde sea. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria? Yo me iba a ir a un receso, pero esto, hermano, esto está bueno. Es que hay que enseñar la palabra al pueblo. Amén. Mire, según Tito 1:5 y 1 Timoteo 1:3, hay otros ministerios, por favor. Otro ministerio no, otras funciones. Léame en uno de esos pastores. O los dos, por favor, Tito 1:5 y 1 de Timoteo 1:3. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Noten que Tito fue comisionado con una función específica. Pablo le dijo, usted va a ir a Creta y usted va a decir esto y esto, va a predicar esto así, y le dio el encargo. Ustedes saben que los cretenses tenían una mala fama. Por ahí un poeta secular dijo, los cretenses son malas bestias. Los trató de bestias y bestias malas, porque hay bestias buenas. Pero estos eran malas. Pero además de ser malas bestias, eran glotones y borrachos. Y a ese pueblo lo mandó Tito, y Pablo le dijo, me hace el favor, y a esas malas bestias, glotones y borrachos, me los alinea. Y se va Tito para allá. Hermano, allá no le dijo, vaya, que hay diezmos que recoger, hay una mega iglesia que fundar. Ahí hay página web, hay programa de radio, hermano, hay parqueadero, hay cafetería. Le dijo, allá lo que hay son malas bestias, glotones y borrachos. y allá va a demostrar usted si fue llamado por Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe qué me dijo una esposa de pastor contándome una historia? En Neiva, hace unos 27, 28 años, un grupo de muchachos en la iglesia, colaborando, predicando, campo blanco, evangelismo, y de pronto una tarde llegó una señora que oyó programa de radio y le dijo: vengo, pastora, que me ayuden porque tengo una hija endemoniada y la tenemos encerrada hace como 3 años. Le hicieron una reja. Esa muchacha está en esa condición y no hubo nada que valga. El hermano le dijo: yo tengo la gente. Reunió los 5 colaboradores y le dijo: se me van para allá con esta señora esta tarde, domingo en la tarde, y me regresan solamente a esta iglesia cuando traigan libre la muchacha que ella dice. Si aparecen aquí con ella, serán bienvenidos. No los quiero ver. Pastor Álvaro Garavito, nunca más, si ustedes no, porque ustedes han dicho que son llamados. Usted, sí, hermano, de verdad ustedes fueron llamados por Jesucristo, sí. Entonces me dan el favor y se van con esta señora y me traen la muchacha libre. No me la traigan amarrada porque si no los dejo entrar. Y se van para allá. Dice la hermana que me contó, dijo: hermano, eso una cosa es decir y otra cosa es ver. Cuando llegamos allá se oían las carcajadas de los demonios a través de esa mujer. Ay, miren los que mandaron. ¡Wah, wah, wah, wah! Y dijo, y le entramos. Se nos reía. Declararon vigilia esa noche. Domingo en la noche vigilia. Lunes ayuno. En la noche más vigilia. El martes o miércoles esa gente estaba en exhausto. Dicen, nosotros tirados en el piso y un aliento tomando solo agüita. Y la señora, ¿qué pasó? No dijo el pastor que ustedes tenían poder. Y déles aguijón, hermano. Esa gente clave, el viernes en la noche, ellos ya no tenían fuerzas y echaron a llorar y dijeron: Señor, nos equivocamos al decirle al pastor que éramos llamados. Ahora no podemos volver a la iglesia nunca más, según dijo el pastor. Aclaró el sábado en la mañana y dice que empezaron a llorar y les vino un quebrantamiento, hermano. Dice, de sentirnos tan impotentes, tan incapaces. Y en medio de ese quebrantamiento empezaron a llorar, pero intensamente todos. A decir, nuestro futuro está comprometido. Y de pronto les fue llegando una visitación del cielo. Y una de ellas se levanta de ahí y le dice: háblame en esa reja. Y se le mete. Y se le va. Y dijo: yo me le fui a esa loca encima, la agarré por donde la cosa. Y le dijo: demonio inmundo, por tu culpa no nos vamos a poder volver a Neiva, a la iglesia. Pero en esta hora, hermanos, y le caen los 5 con el último arresto que les quedaba de fuerza. Hermanos, a las 12 del día salió el último demonio. Dice que eso era una cosa horrible, la dentina de todos los que vomitaba esa mujer. La bañaron, la cambiaron, la familia se convirtió. Ella dice, esa tarde, hermano, nosotros sentíamos una visitación de Dios como usted no se imagina, Manu. Alabado el nombre de Jesús. Dijo, ver a esa mujer libre, ver a esa familia libre, todos contentos, hermanos, se alistaron, se fueron para el culto. Dijo, mire, cuando nosotros llegamos a la ciudad, éramos como esas reinas de belleza que llegan a los aeropuertos y las montan en la máquina de bomberos, que las pasean y toda la gente, nosotros queríamos que todo el mundo viera. Pero cuando llegaron la tarde al culto, dijo, cuando entramos por esa puerta, cayó una visitación en ese culto, que de ese culto salimos en la madrugada. Y en esa madrugada el hermano nos paró y le dijo, estos 5 son llamados por Jesucristo. He ahí los frutos. Amén. Hermano, esa gente, todos son presbíteros. Pero mire cómo a la prueba, porque algunos dicen que, ¿qué tal? Y yo les he contado que por allá en una zona del país, hermano, un demonio nos desafió y me dijo, usted no, que vengan los músicos, decía, en el suelo, una jovencita endemoniada. Y yo dije, guau, ¿por qué le manda esa razón? Que vengan ellos. Y miré, no, estaba la esposa de un pastor, otros 4 o 5 pastores batallando con esa actividad satánica allí. Pero cuando yo miro, los músicos escueceaban de afuera y miraban la puerta. Amén. Y miraban. Y al otro día, yo esa noche sí pasé intranquilo, hermano. Yo me despertaba y me acordaba otra vez de eso. Y dije, por la mañana yo tengo que llamar a estos muchachos. Me mañaneé y estaban ensayando. Eran como 15. Y cuando estaban en ese ensayo tan bonito, todavía en la parte sin empezar el culto, yo subo y le digo, Dios los bendiga, amén, hermano. Le dije, ¿ustedes se acuerdan anoche la experiencia que vivimos? Uy, qué terrible. Dijo uno, uy, esa muchacha casi dice, uy, Virgen Santísima, amén. Asustado. Le dije, suspendan por favor y mírenme en algo, ¿de qué iglesia son ustedes? Me dijo, no, nosotros no somos de una, somos una, nos juntamos de varias iglesias para armar el grupo, para la actividad. Les dije, ¿cómo están ustedes con Dios? Míreme los ojos. Silencio. Porque anoche esa muchacha endemoniada que estaba en el piso, que serpenteaba así como unas en la espalda, andaba como una serpiente esa pobre niña. Como de 17 años, poseída de demonios, de prostitución, de cuanta suciedad había. Se le rebotaron los diablos en pleno culto, hermano, finalizando. Le dije, ¿por qué no vinieron a ayudar? Ay, hermano, qué cosa tan terrible que no hemos visto casi eso. Yo le dije, es que el diablo le mandó una razón conmigo. Perdóneme que sea como razonero en este caso. Pero es que le mandó decir que ustedes, ¿por qué no vinieron a reprenderlo? Que vinieran ustedes, si ustedes estaban lejos. ¿Cómo se sienten ustedes para enfrentar así? Se quedaron mirando. Y yo le dije, usted, uno, dos o tres, no sé cuántos, pero sean sinceros delante de Dios. Y le puse a hablarles con amor y paciencia. Uno de ellos se soltó a llorar y dijo, pastor, sacó la guitarra y la puso ahí. Y yo no sigo cantando. Le tiene razón, hermano, uno. Es que uno, como sabe el talento, el pastor le dice a uno que ayude, pero... Y le dije, mire. Y entonces yo dije, este me está dando ahora otra razón para darle a los pastores. El diablo me manda esto, reacciona positivamente, pero esto que este me dice, me hace entender que hay pastores que los ponen sin evaluar su conducta moral. Porque tienen las habilidades para el tono, para el ritmo, amén, pero sin saber que esa persona puede tener una atadura terrible, o puede tener un vicio, una suciedad en su corazón, y por eso no fluye la alabanza. Y puede reventarse y pandearse en un altar y no pasa nada. Porque ¿cómo va a fluir la pureza, la unción de Dios a través de una persona con un corazón sucio? Hermanos, esto es delicado, pastores que me oyen en esta hora. Alabanzas al nombre de Jesús. Adorado su nombre maravilloso. Esto, hermano, hay que hablarlo, hay que decirlo. De los 15, 6 fueron sinceros. Entre ellas, dos jovencitas también, dijeron, pastor, por favor, hermano, ore por nosotros. Yo le dije, yo no sé qué tengo. Una confesó sinceramente, hermano, yo he caído en pecado, yo estoy en pecado, hermano. Le vamos a orar, le dije, pastores, por favor, no presionen a estos muchachos. Si usted nota y intuye que hay algo en ellos, pregúntele, ore por ellos, pero no les entregue la responsabilidad de una alabanza. Les digo esto, porque nosotros estamos puestos, es para eso, uno de pastor. No es para entretener, sino para ahí lo dice la Biblia, mire. Aquí están en 1 Timoteo 1:3, ¿lo tiene ahí? Léalo. Como te rogué que te quedases en Éfeso, en Éfeso. Este es en cuando Éfeso. Fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ajá, ¿es que escuchó eso? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Miren que Pablo le mandaba a los colaboradores trabajos pesados. A Tito le dijo, se me va para esas malas bestias, glotones y borrachos, y me arregla esa gente. Amén. Aquí demuestra. Y aquí le dice a Timoteo, ¿es a Timoteo? Usted se me va para Éfeso. ¿Cuál era el encargo que tenía que cumplir Timoteo en Éfeso? Que no enseñaran diferente doctrina. Ni prestaran atención a las fábulas. ¿Están oyendo ustedes? Ojo con esto, los que les gusta estar visitando tanto internet y bajando los modelos. Amén, hermanos. Fábulas artificiosas. Que porque ven hay un payaso de turno, hermano, vestido así como uno que yo vi en una televisión en Orlando, Florida, con un bloque de hielo así, puesto así en puente. Y así quitará Jesús tu pecado. ¡Ya! ¡Ah! Partí el hielo. ¿Sí? Otra noche con bates. Mi esposa me decía, vamos a ver el payaso de turno, con unos bates, a romper bates. ¡Ya! Sí. Así el hombre, partiendo bates de béisbol, de esos. Pues eso es fuerza física, pero eso no tiene nada que ver. Hermano, esas payasadas. Y de pronto alguno va y la copia por ahí. Y son fábulas artificiosas que vienen a traer, hermano, lo nuevo de Dios. Esta noche Dios me dice así. Por ejemplo, hay una herejía que por ahí he oído por ahí en algunos nuestros. Perdonemos a Dios. Eso es una herejía. ¿Cómo se atreve el humano pecador a escribir al santo y puro, soberano y glorioso, único e invisible Dios que yo lo perdone? Si soy yo el que necesito el perdón y la misericordia de Dios. Por eso, por favor, pastores, cuando paren un joven a predicar, siéntese a oírlo. Y tome el lapicero y la libretita de apuntes. No sea que de pronto le desvíe la congregación y se la mande por otro camino. Después de años de trabajo y de sacrificio y de mártires, como le dije yo a un mundano en Bogotá. Dije, este movimiento misionero mundial, nosotros no estamos aquí aparecidos, no caímos en paracaídas. Dios nos puso en este país. hemos sembrado sangre, dolor y lágrimas en este país. Hemos dejado por el camino muertos, hermano. Allá tenemos iglesia en el Guaviare, adentro, hermanos, en las zonas de conflicto. Pastores de carácter que tenemos por allá. Hombres curtidos por el sol, poniéndole el pecho a las circunstancias. Y ustedes en un grupo grande. ¿A dónde encuentra usted, por ejemplo, una persona de esa por allá, en esas pequeñas poblaciones? En la Uribe, en la Julia, en Piñalito, en la Macarena. Por allá no parece. Allá no sienten llamado. Pero allá tenemos iglesias y buenas, alabado el nombre del Señor. Para que usted me venga a decir que nosotros no sabemos adorar, le dije, no, respete. Que cuando usted nació yo ya era pastor y yo ya adoro. Y antes de atrás siempre ha habido adoradores sobre la faz de la tierra. Alabanzas al nombre de Cristo. Hermanos, hay que defenderlo a principios. Timoteo le dice, Pablo, usted se va a Éfeso y me va a enseñar a algunos porque me llegaron rumores que están enseñando diferentes doctrinas y están prestando oído a fábulas artificiosas. Me da el favor y me corrige eso en esa iglesia. Timoteo le dijo, amén, Dios lo bendiga. Y me parece verlo en ese púlpito que dijo, aquí vengo de parte del Señor y con la autoridad del apóstol. Y enseguida a corregir esto. Esto no, esto no, esto tampoco, esto sí, esto no. Alabados al Señor. Esto es así, así, así, hermano, para poder mantener una iglesia dentro de una cobertura espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Miren ustedes y verán que los jóvenes, con todo respeto, porque pues yo también tuve 20 años, amén. Pero hermano, alabados al Señor. Todos pasamos por esa etapa, pero es que la Biblia lo habla ahí. Dice que no, el líder no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo le decía a una novia de un hijo de pastor, porque me dijo, hermano Henao, y sincera la muchacha, me dijo, yo tengo un llamamiento divino y mi futuro también. Pero el papá nos dijo que cuando nosotros nos casemos, él va a entregar esa iglesia, nos deja esa iglesia y ellos abren otra y se van a pastorear. Y le dije, ¿y usted qué opina? Me dijo, no, yo le dije a él que no, que abramos brecha. Yo soy de tratado, yo voy por la calle, yo oro en una cafetería, en un lugar, yo dentro de un hospital, donde toque. He ganado la gente en los andenes, he ganado la gente en los parques. Y yo quiero eso, pastor, que si algún día tenemos una iglesia que sepamos que nos costó. Yo le dije, Dios le bendiga, hija, así se habla. Y me quedó eso patinando, pastor. Yo llamé al pastor y le dije, hermano, es que esta chacha me contó esto. Y esto dijo, no, eso fue una broma, ahí que pasamos. Le dije, qué bueno que sea una broma. Porque de ser cierto, quien determina quién pastoreará esa iglesia en la eventualidad que usted no la pastoreará, no es usted, es la junta, la obra. Empezando por decirle que a un joven tan temprano no se le puede dejar una iglesia de esa magnitud, con todo respeto. Amén. Porque les digo, muchachos, ustedes predicar pueden, y algunos los usa Dios, pero pastorear es más que predicar. Amén. Y a uno le hace falta el bagaje, la experiencia. Le hace falta la madurez, la estructura para manejar un pueblo, para orientarlo adecuadamente. Y para que a uno le crean, tiene que tener siempre un pasado. Tiene que tener como una trayectoria a través de la cual la credibilidad se funde también. Además del verbo, además de la facilidad verbal de transmitir un mensaje, tiene que haber también una credibilidad. Es que, hermano, uno no nació grande, uno va creciendo. Y un pastor entendido lo que hace es eso. Decirle, hágame el favor y vaya, haga esto. Y así específicamente, esta es la función suya. Hasta ahí. Alabado el nombre de Jesús. Ay, hermanos, cierto que nos metimos en un problema tremendo. Pero aquí estamos. Miren ustedes Hechos 14:23, que aquí hay otros ministerios mencionados en el Nuevo Testamento. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces, de estos ministerios del Nuevo Testamento tenemos los apóstoles, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Profetas, evangelistas, pastores, amén, pastores, maestros. Luego tenemos ahora ancianos. Miren que en el Nuevo Testamento también hay ancianos, en el Antiguo también había. O sea, es la misma función muy parecida. En Filipenses 1:1 hay otros dos, menciónenmelos. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Noten que aquí toda esta gente son ministerios neotestamentarios. Nosotros estamos dentro de este rango. ¿Están mirando para acá? Esta es la función de nosotros en esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Algunos, para misericordia de Dios, como el caso del Pastor Alonso, Pastor Samuel, en mi caso, temporalmente ocupamos responsabilidades dentro de la obra. Pero básicamente nosotros somos pastores. Cuando terminemos nuestro ciclo en esta junta, otros vendrán y nosotros volveremos, si el Señor lo permite, a ser los pastores que siempre hemos sido. Porque a eso fue que nos llamó Dios. Amén. Y algunos de ustedes serán nuestros relevos. Pero ¿qué clase de relevos estamos formando? Amén. Sí, hermano. Entonces, miren ustedes, esos liderazgos en el Nuevo Testamento, ahí están claros. Sus funciones, pues ya las mencionamos. De manera que, venga, veamos la hora. Son las 12:06. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué dicen ustedes atrás? ¿Por qué no se ponen de pie un momentico solamente? Medio minutico. Esa banca es muy cómoda. Alabado sea el Señor, pero la cintura también. Estiren las manos. Eso, amén. Si quiere, haga esto. Párese en la punta de los dedos, de los pies. Y verá que se distensiona un poquitico y vemos otra lección. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¡A su nombre! Amén, démosle un aplauso, ya que quieren hacerlo con todo el corazón al Señor. Adorado su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. Vamos a sacar otra leccioncita, hermanos. Vamos para adelante porque aquí hay pastores presentes y futuros. Nosotros no tenemos un instituto, o sí lo tenemos, pero los institutos dan teoría. Sabe que en la obra del Movimiento Misionero Mundial lo que nos forma es el surco. Y aquí hay una cantidad de pastores que saben de qué estoy hablando. Porque algunos los conocí yo en Bucaramanga bregando con el Campito Blanco. Cuando yo vine aquí hace 32 años, yo tenía la mentalidad de iglesia. El único templo que teníamos propio era el de la 17 y era la casa aquella que había. En la parte externa, ahí donde pastoreaba la hermana Carmenza, ahí había, ahí se metían las ciclas porque carros no había. Motos tampoco, y a pie ahí ese pedazo estaba destapado, y al fondo era un lugar así, y ahí era el templo. Y de ahí para acá Dios ha venido dando unos templos, hermano. Yo bendigo al Señor por ellos. Este quedará tremendo. En Pitalito, ese templo me impresiona siempre porque son 2,000+ metros cuadrados. En la Casillas Meta está terminando su templo y ya está techado. Hermano, que tiene 40 por 80, 3,200 metros cuadrados de templo. Alabado sea el nombre de Jesús. En un pueblo como ese. Amén, hermano. Y ya, hermano, uno dice, esto es una bendición. Pero ¿cómo conservar esto que Dios nos ha dado sin perderlo? ¿Cómo evitar que nos suceda lo que sucedió en Europa y en Estados Unidos, donde los templos los están comprando en Estados Unidos ya los musulmanes, los templos cristianos, muchos de ellos? En Europa también, lo están constituyendo en mezquitas. Sí, hermano, vacíos. Hay una ciudad llamada Chattanooga, hay un colombiano allá. Un templo lindo, hermano. Uy, ese piso, ese altar es de mármol. Esas sillas de roble desde el siglo antepasado. Unas sillas hechas a mano. Uy, qué tapizado, lindísimo ese templo hermoso. Con carros allá afuera, con jardines, con ujieres. Lo alquilan con carros, con ujieres y con músicos si quieren. Vacío. Ese templo hace unos 60 o 70 años era lleno. ¿Por qué? Hermano, es que esa lección tenemos que aprenderla, pastores. Porque es que el viejo dicho que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, es cierto. Es así, hermano. Ese descuido en dejar que pasen tranquilos, que es que la generación de ahora es diferente. Muéstreme, es diferente a la generación, pero la palabra es la misma. ¿Es así o no es así, hermano? Enseñando cualquier cosa. Uno tiene que tener cuidado a ver qué analiza. Yo fui a dar la Santa Cena y una hija de pastor, hermano, aquí hay ángeles con nosotros adorando. Y yo abrí los ojos y no vi ni uno. Amén. Un culto más bien muerto y qué tal. Yo le dije, hija, los ángeles no adoran en la dimensión nuestra cuando terminamos. Le dije, pastor, no le deje eso al muchacho. Eso de que aquí, mire, usted encuentra en Primera de Pedro que en esta salvación nuestra anhelan mirar los ángeles. El ángel no adora en la dimensión del redimido. El ángel adora a Dios por lo que él es, pero nunca experimentó esto que se llama regeneración, un nuevo nacimiento. Él adora a Dios por todo, pero yo lo adoro porque habiendo sido un vil y miserable pecador, viene Dios y lo perdona a uno, hermano. Usted se quebranta por eso y dice, Dios mío, ¿dónde estaría yo si no hubiera sido perdonado? Entonces un ángel no adora en esa misma dimensión. Y se van desviando, si usted de pronto se va dando cuenta que se van yendo y uno tan tranquilo ahí. Hermanos, por favor, así nos envejezcamos y nos toque usar gafas. Pero pendiente a ver qué es lo que están enseñando, ensayando los muchachos cuando vienen al ensayo. Si uno no puede estar, ¿por qué no me graban? O si uno puede por la página de internet, pásenme ahí y hasta en el celular. Porque a veces los muchachos cuando no estamos, montan su propio show. Mientras uno está ahí, viene el día, y ese supervisor y ese presbítero que es cuchilla, dicen. Y otro dijo, esos viejos prehistóricos, cavernícolas prostáticos, irrespetuosos, que en vez de adorar y decir gracias que mi papá pertenecía a un concilio de seriedad, le decía un muchacho al otro, oremos que Dios ponga sangre nueva en el movimiento misionero mundial. Porque esos viejos, miren, esas convenciones radicales. Uy, hermano, cuando yo oí eso, dije, tenga misericordia el Señor de esas criaturas. Porque esto no es suyo ni es mío, es el del Dios del cielo. Y la gente que ha querido trastocar esto y darle una vuelta, Dios ha prescindido de ellos. Por favor, hermano, sepa que esto Dios lo protege. Entonces, miren ahora, borramos aquí, hermano Helio, para que entremos a la segunda lección. Les voy a hablar de las áreas descuidadas. ¿Cómo dije? Áreas descuidadas. Orando y analizando, encontré que en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento Israel es exhortado ¿a qué? No olvidarse de la obra del Señor por ellos. En una y otra vez usted encuentra a Israel siendo amonestado para que no se le olvidara, incluso muy posterior a Moisés y a otros a través de Isaías, Dios dijo, mirad el hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Y yo le digo hoy, pastores, hoy que Dios nos ha bendecido, porque lo ha hecho Dios. Amén. Yo le digo a los nuevos, hace 32 años el único carro que había era el que tenía un pastor de aquí de la 42 y un viejo Land Rover que se varaba en toda parte, que yo anduve una vez con hermanos irones. Empuje, hermano. Aquí es la 27, hermano. Que arriba es una vez. Yendo para la finca en el año 84. Nos fuimos, se olvidó el púlpito. Venga a llevar el púlpito para el culto. No había más carros y no ese, pues en ese era que se decía todo. Echamos el púlpito y nos fuimos aquí en la 27 se varó. Y desesperado el tiempo ya era, no habían celulares para llamar a nadie para empezar el culto. Hermano, en un momento dado el hermano dijo, vamos a orar por este motor. Y pusimos manos, ese motor caliente, le pusimos un trapo rojo y en el nombre de Jesús. Y me dijo, sobas hermano Humberto que nos vamos. Nada. Y yo le dije, hermano, parece que el problema del carro es mecánico y no espiritual. Ay, hermano. El hermano sí nos reía, pero a carcajada, hermano. Porque no se arregló con la oración. Yo le dije, no, hermano, esto hay que llevarlo a un taller, hermano Ciro. Alabado sea el Señor. Esos eran los carros que habían. Alabado sea el Señor. Montamos eso, en esos taxis largos que habían, esos bailar largos de ese púlpito atrás. Y él me dijo, hermano, yo soy el supervisor, tengo que ir a empezar el culto. Le dije, váyase, yo no sabía andar ni en cicla casi. ¿Qué hacía yo con ese carro? Llegaron los policías, hermano, ¿qué pasó? Le dije, no, que se varó ese carro y el dueño se fue. Que quítelo, yo no sé manejar. Lo empujaron, hermano, ahí lo orillamos. Uy, eso se pasaba en unas penurias económicas de transporte. El hermano Ciro se montaba en un bus desde aquí hasta Ipiales, Nariño. 30 y tantas horas. Hoy eso lo podemos hacer nosotros en un avión en una hora. Esas son bendiciones de Dios. Uno tiene que decir eso a la generación que está. Que va a una convención en Cali, usted saca pasajes baratos, un hermano allá en Cali, llegan una cantidad, fueron más de 1,000 hermanos de todo el país en avión a la convención. Ven. Antes andar en un avión era cosa exclusiva, no es que fuera un sueño. Ir a pensar, por ejemplo, en ir a Europa, que muchos están pensando y hay que pensar antes de ir. Amén. Pues qué bendición. Entonces, no siempre fue así. Esta obra se levantó en unas condiciones económicas precarias. Ustedes acuérdense, mujeres, cuando ustedes, esas chancleticas de caucho, zapatico, de ese vuelco, de ese baratico. La ropita la compramos en los alandrecitos, por ahí deja de bajar con carabato, hermano. Y es que a mí me entristece porque ahora cuando Dios ha hecho así, a algunos se les ha olvidado de dónde los ocurrió. Aprendimos a manejar un carro y ahora menospreciar el otro que tiene la chenchita, el Renaultcito 12 o el Renault 4. Cuando eso para él es una nave, alabado el nombre de Jesús. Por favor, no se crezca. Si Dios le da una iglesia bonita, no subestime el que está en el campo, allá en el hermano, dándole al surco. Ese también es tan hombre de Dios como lo somos. A su nombre la gloria. Quedarnos en un hotel, eso era cosa exótica. Dormíamos en periódicos ahí en Florida Blanca cuando era pastor Lorenzo Mojica, yo me acuerdo, hermano, y pusimos periódicos y como de periódicos, y ahí uno dormía, hermano, clamaba a Dios, nos levantamos a clamar. Esa era la obra de ese entonces. Dios ha querido bendecirnos y nos bendecirá mucho más. Ya no tenemos que orar tanto para que nos provea la comida, tenemos que orar para comérnosla ya servida. Es así. Pero aquí en ese parque, es porque Bucaramanga a mí me trae tantos recuerdos, porque aquí en el Parque Centenario, cuando ahí era el terminal de transporte de Ecopetrán, antes de que hicieran la Ecopetrán allí y el terminal, ahí se cuadraban los buses. Y esa caseta llena de comercio y alrededor hay unas casetas llenas de comida. Y yo me vine en el año 79 por la fe, que yo nunca volví a viajar por la fe. Yo a la fe la ejerzo antes del viaje. Pero yo ahí me llevé unas hambres, hermano. Usted no se imagina lo que es unos dos o tres días sentado en una gradería de ese coliseíto allí con estas rodillas que me temblaban así y viendo borroso ya del hambre. Y saber que terminaba el culto y no tenía con qué ir a comer algo. Sentarme yo ahí, hermano, a mirar ahí, de pronto Dios bendiga a un hombre que se llama Narciso Morantes, allá está en el Bajo Magdalena, en Puerto Boyacá, sirve. Es presbítero. Ese hombre llegó y me dijo, hermano, lo veo como con hambre. Le dije, hambres atarazadas, hermano, que no, usted no se imagina. Me pidió un almuerzo y de la emoción yo empecé a atajar así, se me resbaló la carne con el tenedor y saqué todo el contenido de la bandeja para el mantel. Yo me acuerdo. ¡Aleluya! Alabado el nombre maravilloso de Jesús. Del afán y de la angustia recogí ligero eso que cuento, dame la mano y lo volví a echar allí. Me comí eso así. Hermanos, nosotros miramos para atrás y uno debe con frecuencia mirar. Yo le digo, pastores, si usted Dios lo ha bendecido, no se le olvide que hay otros que están en la misma etapa que nosotros hace tantos años. Si Dios le enseñó a hacer un nudito de corbata y tiene pronto un saquito por ahí que ponerse, ya tiene otros dos colgados en el ropero, sepa que hay una cantidad de personas que no lo tienen. Y que todo eso nos lo dio Dios por el camino. Amén. Hermanas, si usted está jovencita y todo le apareció, usted no ha pasado por angustias, sus hijos tienen todo. No se le olvide que hubo gente que no lo tuvimos. Tener uno que orar y orar y otra vez volver a orar, Dios mío, ¿cómo hago? Yo pudiera demorarme aquí mucho tiempo hablándole de esa etapa, criando 7 hermanos, bregando con mi mamá, con su carácter, orando y clamando por allá para uno venir a una convención, pescando en esos ríos a ver cómo. Sea bendito el nombre de Jesús. Todos esos detallitos, hermano, lo deben a uno hoy cuando usted se sienta bendecido. Si puede manejar un carrito, dígale, Señor, es por tu misericordia. No menosprecie a nadie porque no tiene un carrito nuevo. Porque puede darse. Yo llegué a una confraternidad y había un pastor entrando con su carro y había un hermano dejó la moto mal parqueadita. O sea, había mucha moto. Y de pronto sacó la cabeza aquel pastor por la ventanilla y le dijo, quite esa chencha, esa catabra, fue la palabra de ahí. ¿Es que usted cree que esto costó 3 pesos? Ese ujier, ya un canoso, me dijo, hermano, me dio tanta tristeza porque yo lo conocí a él. Cuando él llegó a esta región y llegó, ni cicla tenía. Yo le dije después, le dije, hermano, yo hago una broma ahí. Le dije, no, el hombre está triste. Vaya, dígale que le perdone. Porque usted lo afectó, hermano. Ese hombre lo conoce a usted. Dije, pues. Después le pregunté y el pastor lo dijo, no, hermano, él no es de esas personas que... Pero tranquilo, yo no le guardo rencor, solo que me da tristeza que menosprecie la moto. Porque el hermano ya le había pasado el seguro y ese hermano bregando a arrastrar esa moto porque quedó con seguro para quitarle, para hacer el agua al otro, quiten esa catabra porque yo voy con mi nave. Sí. Catabra era el otro y no era catabra, era una moto buena. Porque yo sé de moto y yo también tuve una motico que Dios me regaló. Amén. Todos estos ejemplos se los comento porque usted puede que Dios lo bendiga y le dé mucho. La pregunta es cómo va a actuar cuando lo tenga. Alabado el nombre de Jesús. Hablemos de áreas de descuido rapidito. Entonces léame por favor Deuteronomio 4:9, Isaías 6:12 y 8:11, etcétera, porque hay muchos más. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Óigalo. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Óigalo. Noten que la Biblia, hermanos míos, hay esa palabra sí que la quiero exaltar. Porque es que hay una frase que se usa mucho en la Biblia, se la voy a escribir aquí entre comillas, es esta. De generación, amén. Siga, ¿cómo es? En generación. Escuchen esto que les debo destacar. Esa frase tiene este mismo sentido. La repetirás a tus hijos, ¿y a quiénes más? A los hijos de tus hijos después de ellos. O sea, Israel tenía que estarle diciendo, nosotros fuimos esclavos en Egipto. Nosotros, nuestros antepasados, vivimos 400 años allá, nosotros nos dieron golpe, nos azotaron. Así fue nuestra liberación, así. Contarle continuamente a los hijos para que eso le repitieran a nosotros a fin de que no se olvide. Porque es que esas etapas, así, usted pertenece a esta generación conmigo. Ok, nosotros pertenecemos a una generación ya un poquito atrás. Hay otra, esta generación. Y oigan aquí el asunto. Aquí es donde se está olvidando porque los hijos de estos, según la Biblia, yo debo trascender desde aquí hasta aquí y hasta aquí. ¿Es así? O sea, mis nietos deben ser, estos son los hijos de este. Vienen a ser nietos míos, si fueran así. Resulta que yo he notado con preocupación que aquí se está presentando un cisma. Sí, señor. Sí, Pastor Obed. Con mucha preocupación se los digo. Amén. Basta ver confraternidades y eventos y uno ve mucho muchacho descuidado, hijos nuestros a veces. Andando como meteoros fuera de órbita. Es más, no solo andando, criticando el evento. Comiendo, vistiendo, estudiando, alimentándose de esto y censurando, y a veces los papás escuchando. Que los hay. En vez de decirle, esa gente que está en ese altar o esos predicadores son la gente que nos han dado lo que a través de ellos Dios nos ha bendecido con estos valores y principios. Amén, hermanos. Porque yo les digo, pastores y hermanos en general, si sus hijos se desubican, este, es porque este sería el hijo. Aquel es hijo, pero de este. O sea, este produce, esto sería nieto, este sería el hijo. Si aquí la huella se borra, ¿se imagina en estos, hermano? Yo les he dicho a algunos, si esto no van a culto, esto no va ni a misa. No irán ni a misa. Y la huella de este cristianismo, de estos valores que Dios nos dio, se habrá borrado en la generación siguiente. Esas áreas las he visto yo en descuido y me preocupo por eso. Porque yo ya les he hecho la cuenta. Porque pienso que para eso es, entre 1.500 pastores, por lo menos 1.300 somos casados. De esos 1.300 tenemos en promedio 2, 3 y hasta 4 hijos. 3 hijos por pareja. En 1.300 son 3.900, 4.000 hijos. O sea, aquí no cabrían los hijos de pastores ni cualquier coliseo pequeño. Ya que era un coliseo grande. 4.000 hijos. Y fuera de eso hay nietos ya. Muchos pastores ya tienen nietos. Gracias a Dios. ¿Qué he observado yo con preocupación? Que veo con preocupación. He visto niños de 3 añitos, hijos de pastores o nietos, ya con el honguito y peinados así con la crestica. Y yo digo, si este niñito que todavía no tiene manto sobre su cabeza, ¿quién lo peina así? La mamá. ¿Qué es lo que hay en la mamá? Mundo. Quiere ver el hijo mundano como nosotros. Con el honguito ya. Pequeñita ya con el topito ahí. ¿Y que por qué es la niñita? Con la minifaldita y la licrita esa. Porque es que, hermano, así sea con gafas, pero yo veo. Y a mí me preocupa porque yo también soy padre de familia. Con caderitas. Y uno dice, ¿qué hay con qué? ¿Hacia dónde va esta generación? Si así pequeñita no son capaces de vestirla, y no solamente eso, ya con el capulcito y toda recortadita la muchachita. Y uno dice, esta niña, si ahora que tiene 4 o 5 añitos es así, ¿cómo será cuando tenga 12 y 15? Amén, hermanos. Se lo decía yo a un pastor por allá que visité el día del apagón, que hubo un apagón general para ahorrar energía por una hora, no sé. Yo estaba en una iglesia y entonces se apagó la energía, se apagaron la energía y pensaron a prender velas. Unas velitas para alumbrarnos ahí precariamente. Entonces yo suspendí la predicación mientras instalaban las velas para que no se distrajeran. Y adelante el pastor prendiendo velas y los niños, una de como de 4 o 5 y otro como de 2 o 3. Detrás, papá que prendía la vela, y apaga. No seas mal educada, mira que está el hermano Humberto. Y volví a prender la vela, se la apagaban. Uy, se me fue calentando estas orejotas, hermano. Le digo yo, ¿no le habló su papá? ¿No ve que le habló su papá? ¿No dijo que no apague la vela? ¿No es que estamos en culto? Le tocó levantar la voz, hermano. Dijo una abuela, dijo, hermano, si eso es en presencia suya, usted se imagina a estos niños cuando no hay aquí una autoridad. Y yo les quiero decir una cosa, pastores. Los hijos no nos dan el ministerio. Pero si no los educamos, si no lo destruyen. Te lo destruyen. Porque usted quedaría sin autoridad para hablar con propiedad en un altar. Por eso, y una niña, yo le dije, hermano, con 5 años, ¿cuántos años tiene? Ay, pero no seas tan mal educada. Yo le dije, así no se le habla a un muchacho. A un muchacho se le habla de una con la correa y el primer bringuecito y ya dejaron. Pues hay hijos que se ponen de rúa en el rancho, hermano. Toto. Esas áreas descuidadas porque a nosotros nos ayudaron a predicar y nos enseñaron a cantar, pero no le hemos puesto cuidado a cómo preocuparnos por esta generación siguiente. Bendito el nombre de Jesús. Y por eso aquí tenemos que hablar esto con franqueza, hermano. Porque en breve tiempo ustedes y yo ya no estaremos muchos de nosotros. Miren ustedes en las convenciones en el altar y verá que la mayoría de los miembros de la Junta ya somos gente canosos, cabecipelados. Llevamos mínimo 25 o 30 años dándole a esto, hermano. Y a este ritmo, la vida útil de uno es máximo. Yo le he dicho a mis hijos, yo a este ritmo aguanto máximo 10 años más. Y ahí llega uno, Dios lo guarde a uno de un infarto, de un derrame cerebral, de una... Porque le puede... Hermano, es que esto es desgastante. Y entonces, si no dejamos una huella, si no se levanta una generación de celo, de principios, si dejamos esto así quietico, ¿qué será entonces del trabajo? Por eso le dijo Josué una vez a Dios, Dios mío, ¿qué será de tu grande nombre? Fue Moisés. Por favor, haz esto. Mire que Moisés se preocupaba. Josué se preocupaba, pero hubo otros despreocupados y usted ve ese deterioro. Entonces, hermanos, no sé si Isaías tiene por ahí, ¿alguno? Isaías 6:12 o 8:11. ¿No tiene? Es Deuteronomio 4:9. Sí. Deuteronomio 6:12, ese. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Miren ustedes eso. Y Deuteronomio 6:2, creo que por ahí hay un versículo en el 2. El 11. No, lea el anterior, el 6:2. Deuteronomio. 6:2. Sí. 8. Y atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Óyalo. Siga. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Continúe. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Bueno, un momentito, es que hermano se me adelantó. Es 6:2 de Deuteronomio. 6:2, léalo. Para que temas a Jehová tu Dios, siga, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Miren aquí, tú, este es usted o yo. Este es el hijo. Y luego viene el otro, este, el hijo del hijo. Es decir, que el responsable siempre piensa tanto en él como en el hijo y piensa hasta la tercera, hasta la siguiente generación. Hasta el nieto. ¿Amén? Usted que ya tiene nietos. Y todos que los tendremos. Yo digo, Señor, déjame ver nietos. Pero no cualquier nieto. Yo no estoy preparado ni formado para ver un nieto gomelo. Yo le digo a los muchachos, o sea, en la estructura mental y formativa que yo tengo, yo no me agradaría que me trajera un nieto gomelo con una cresta así. ¿Ven? Porque es que yo soy de esos como alguien me dijo, de los viejos anticuados. Sí, chapados a la antigua, yo no soy un man bacano como algunos quieren ser. Amén. Ni un viejo rechévere tampoco. Yo pienso que uno tiene que ser, hermano, amén. Porque entonces, ahí, hermano, uy, uno irse de esta tierra y no haber dejado una huellita, dejarle pronto una casa, una chichita de carro, la casa se puede inundar como esas que se inundaron allí. El carro se puede estrellar y ya. Se acabó. Pero la formación y los principios no se acaban. Alábele en esta hora. El apóstol Pablo previene a la iglesia de Éfeso sobre las dificultades que le sobrevendrían. Eso lo comenté hace un rato en Hechos 20:29. Sí, una de las iglesias de Asia Menor fue amonestada, según Apocalipsis 3:2, ¿a qué? Léame en ese versículo, Apocalipsis 3:2. Vamos a correr porque ya nos está dando hambre. Y queda media horita. Sé vigilante. Oiga. Y afirma las otras cosas que están para morir. Óigame, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Según esto, ¿en esa iglesia cuál era? ¿La iglesia de qué ciudad? La iglesia de Sardis. Algunas cosas en esa iglesia habían muerto. Es lo que se deduce del texto, ¿es así o no? Habían muerto algunas cosas y luego había otras que estaban para morirse. Y viene la exhortación, afirma esa, eso que ya, que lo que se murió, qué lástima. Pero hay otras que todavía se pueden rescatar. ¿Cuántos dan la alabanza al nombre del Señor? Por favor, no las dejen morir, es lo que está diciendo allí. Y yo les quiero decir, uno tiene que hacer un análisis sincero. ¿Cómo cree uno con relación a hace 20 o 30 años atrás? Ven, hermano. Y a mí no me vengan, por ejemplo, ahora algunos de que esta es una generación nueva. La palabra es eterna. A mí un joven quería hablar de géneros musicales. Le dije, no, la Biblia dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Ya, punto. Puede que yo sea un ignorante en materia musical, pero la Biblia me ilustra y te dice, en la iglesia, himnos, salmos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Amén. Así que no me venga con géneros musicales y teorías modernas, no. Porque la iglesia tiene que conservar ese principio. Alabado el nombre de Jesús. Hermanos, entonces ahí tenemos esa iglesia. Otras áreas descuidadas. Léamela en el folleto. ¿Cuál? La parte reverencia final. En los cultos y reuniones. Esa, hermanos. ¿Se acuerdan cuando entrábamos era clamar y a orar en el culto? A muchos se sientan. Es más, yo he entrado a veces que dentro, tardecito, salgo a cambiarme la camisa o algo, y uno ve creyentes con el BlackBerry. Ya estoy enviando. En pleno culto. Enviando mensajes. El domingo pasé otro rato amargo. Porque un hijo de pastor con 8 añitos y con una chicharra, pero no metálica, sino una chicharra animal. Está terminando el ciclo de esos animales, finalizando el verano, salen. Y la agarraron y la tenía entre una bolsa plástica y la chicharra desarrolla una velocidad y parece un motor entre esa bolsa. ¡Turr, turr! ¿Sí? Y en pleno culto con eso, hermano. Luego la niña mía que yo me había llevado a Sara, la pequeña. Porque pues uno con el afán de que esos muchachos vean otro ámbito y conozcan que todo no es tan fácil. Yo le dije, papi, que yo quiero y le dije, vamos, pero tiene que comer mañojo y casado y caminar por el barro, listo. Bañarnos en un caño y todo, para ver si estos muchachos van captando que todo no es tan fácil. Porque yo les digo con toda franqueza, mis hijos, ya se les apareció la Virgen del Perpetuo Socorro, amén, a través de la obra. Siempre tienen lonchera, ropita, tienen, gracias a Dios. Es decir, yo les he dicho a ustedes, ustedes no han pasado nunca hambre. Cuando ustedes vinieron a la resistencia, Dios nos había levantado ya en su misericordia la disciplina y nos dio que comer. De manera que ustedes mejor dicho, ustedes no saben es nada. Entonces por eso tienen que ¿qué hacen ustedes aquí? Comer, dormir, estudiar y poder ayudar otra vez a veces de mala gana en esta casa. Porque es que a veces tenemos que hacer consejo de familia. Los militares en consejo militar y los políticos hacen consejo de gobierno. Haga de vez en cuando consejo familiar y dígales, esta comida la proveyó el Dios del cielo. Hay gente en Uganda, en Mozambique, en África muriendo de hambre y usted aquí con comida y aquí todos trompones porque no se les trae hamburguesa, pizza y perro todos los días, ¿no? Coman sopa. Ven. Alabado sea el Señor. Alaben en esta hora. Aleluya. Oiga, y en pleno culto, hermano, el muchacho asustando a la niña con ese animal, Ay, hermanos, y el pastor se entera mirando. No, hermanos, dicen, hermano, así ustedes llegan al momento en que la obra, mire, por eso que hay un poco de gente amargada contra la obra y contra la directiva. Creen que nosotros tenemos la culpa y ningún ministerio bíblico, Dios lo respalda donde sea. Mire y verá que la gente que ha fracasado ha tenido unas falencias, bien sean éticas, morales, administrativas, familiares, sociales, doctrinales. Pero un pastor bíblico ceñido a derecho, como dicen los juristas, nunca fracasa, hermano. Nunca, se lo digo en el nombre de Jesús. Toda esa gente que han quedado por ahí, nosotros a veces no sabemos, pero adentro de ellos habían fracasos, había caída interna. Esa, por ejemplo, empezando con la reverencia. ¿Cómo lo va a permitir yo a un hijo que meta un animal, hermano, al culto y que venga a molestar a esa muchachita? ¡Ay! Asustadas por el animal ese. Vino una abuela y le quitó la bolsa esa y la tiró para el... abajo, mató a la chicharra de un solo pisotón. Hermano, y yo la miré y le bien, amén. Se acabó el problema. Alabado el nombre de Jesús. Así era que había que hacer. Un problema que fácilmente se soluciona con un niño de 8 años ya tiene uso de razón. Ya sabe qué es el culto. Mira, hermanos, yo les digo esto y de pronto mañana tocamos ese caso. Porque esa es otra área en descuido. Pero otra vez, como yo me la paso andando por iglesias y yo todo observo. Yo no, a ustedes parecen que yo tengo cara de huevo, pero y de pronto lo tengo. Pero yo no soy. Yo aunque sea así de rebalosito, pero yo voy mirando. En el púlpito enseñando la escuela dominical, cuando entra es la niña del pastor y unos 10 añitos en una cicla. Muy mal vestidita la niña. Dejó la bicicleta ahí, salió a la carrera. Yo dije, pero si es la hija del pastor y aquí están los otros niños y tiene apenas 9 o 10 añitos, ¿por qué no está en la escuela dominical? Hermano fulano, hermana fulana, le digo, ¿es su hija? No, hermano, es que ella a veces entra, a veces no. Dije, grave. Oye, esa muchacha tiene 20 años. Ya no está en la casa, cogió la calle de cualquier manera. Hermano, que ayúdenos a orar, que déle un consejito. Le dije, no le doy consejo, esto no se arregla. Hijos dañados no se arreglan con un consejo que yo les dé. ¿Cómo pretende usted que yo le arregle un hijo que usted lo dejó torcer? Si a esa edad usted le dice, mija, se alista y vamos para el culto. Y se va a la escuela dominical y usted va a estar bajo la dirección de la hermana, usted es su maestra y a ella le hace caso. Porque ese es otro factor. Que como son nuestros hijos, entonces quiere ponerse de ruana al maestro, la maestra dominical. No, es que decirle, ella es su autoridad. Y yo le aconsejo a los pastores, antes que se me olvide, no ponga a sus hijos a liderar tan temprano, póngales autoridad sobre sí. Porque ellos pueden utilizar nuestra posición para decir, ¿qué tal? Dígale, su jefe, su director es fulano y fulana de tal, su maestra dominical es fulana de tal, que se ciñan a ellos. Ese amén es tan anímico, hermano, y tiene unas cruces de paludismo. Todas estas cositas tenemos que enseñarlas, hermano. La reverencia en los cultos. Levítico 19:30 dice, mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Otra área descuidada, ¿cuál es? Llegar temprano y arrodillarse a orar antes del culto. Mire, hermano, parece que no hay un texto bíblico como si lo hubiera para respaldar esto, pero es una costumbre positiva y buena. Y recuerde que Hebreos habla de las buenas costumbres. Y todo lo que es provechoso hay que mantenerlo y conservarlo. Esa costumbre buena de orar prepara el corazón, el alma, el espíritu, el estado anímico, espiritual, psicológico para uno adorar y bendecir a Dios. Si uno se arrodilla o no se arrodilla y se distrae con un teléfono enviando correos o recibiendo, hermano, ¿con qué ámbito? Por eso es que a veces hay gente que queda dormido, hermano, en pleno culto. Pero si adentro está esa dinámica, Señor, háblame, Padre, por favor, usa. Uy, yo oí una abuelita orando que tocaba la plataforma con esa unción. Esa hermanita no le decía a Dios tú porque lo consideraba irrespetuoso. Ella le decía a usted. Pero con esa voz, Señor, usted que todo lo puede y todo lo conoce, tenga la bondad de usar el instrumento que en esta noche se pare en esta plataforma. Uy, hermano, sentía uno un compromiso, pastores. Usted que conoce el corazón de todos los que van a venir, tenga la bondad de hablarnos en esta noche. Y esa oración subía, hermano. Es que el espiritual ora y habla con Dios. Si esa abuela viene y se sienta chismografiar o tal cosa, pues no pasa nada. Pero esas manos arriba, yo se me graba, arriba esas manos, Señor. Llena con su presencia. Tenga la bondad de derramar su glorioso espíritu. Y una oración pausada pero ungida salía de adentro del alma de la labio de esa anciana. Uy, tan lindo que es oír orar a una persona en el espíritu, hermano. Alábele en esta hora, hermanos. Oh, gloria a su nombre. Óigame, otro factor que está en descuido, y muy preocupado estoy por esto, es el estilo de las alabanzas que se están introduciendo. Con la Junta hemos estado orando y vamos a buscar toda la información de las páginas web que tenemos muchas en Colombia. Porque vamos a establecer una forma de monitorear. Y yo les digo a los que manejan esto, pastores, nosotros tenemos que decir, como le dijo Pablo a Tito y a Timoteo, usted va a hacer esto y esto. Los que tienen emisoras, bien sea en banda o en la red, ¿qué tipo de música van a poner allí? ¿Cuáles son los artistas? Porque a ellos les gusta una cosa que de pronto a Dios no le agrada. Tenemos que decirlo. Aquí está esta situación. A mí me han llamado, hermano, vea tal página. Yo, la verdad, para internet soy muy, muy, muy escaso, muy flojo, muy. No me queda tiempo de más. Pero sí, de pronto hay que establecer un comitecito que vigile esporádicamente. Que nos manden la programación, porque es que tenemos que mantener la unidad. El pastor Gustavo, nuestro presidente, decía en Cali, decía, hay gente que sube a la página cualquier cosa y pone el rótulo del Movimiento Misionero Mundial. No. Uno tiene que respetar esta obra, hermano. Esta es una obra de respeto y de carácter. Alabanzas al nombre del Señor. Póngale en el nombre propio si quiere. Pero ¿cómo van a manchar la obra, hermano? Una obra de celo, de testimonio, de seriedad. Que me lo han dicho ajenos. Hay un periodista que cubre el evento cada 4 años y él me dijo, hermano, todos los años yo veo más y más gente entre ustedes. Y con ese mensaje, hermano. Dijo, yo a mi pastor nunca le he oído predicar así. Con el pastor Gustavo le dije, ni lo va a oír. Los pastores hoy se aflojaron una cantidad. Pero aquí Dios le dio esta marca registrada a esta obra. Ese es el mensaje que Dios le entregó a esta obra. Nosotros no podemos convocar la gente a este evento, hermano, ni a otro, a un showcito ahí. De pronto traer y presentarles en PowerPoint una cosita ahí bonita y unos dibujitos. No, hermano, aquí nos reunimos para oír la palabra y para concientizarnos de ella. A su nombre, gloria. Amén, hermanos. Y no solamente lo decimos en privado, al pastorado, también en público. Amén, hermano. Mire que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos y a la gente muchas cosas. La responsabilidad de Pablo, de Josué ante el pueblo fue pública también. Dice que Moisés le impuso la mano delante del pueblo, lo responsabilizó de ello. ¿Por qué esto ha servido, pastores? Y permítelo, protege la obra. Cuando el pueblo oye la palabra de labios de las directivas, no es fácil que otro venga a hacer leña con ellos. Porque hay pastores que no les gusta llevar a gente a las convenciones. Que los hay, los hay. Se van para convención calladitos, si acaso con la mujer, y eso si acaso. Pero no llevan los hijos tampoco. Y yo he visto en estos 31 años de ser pastor, que los que nos hemos llevado los hijos a la convención, así sea en un cochecito empujado, que se duerme y que cuando empieza en la palma el niño como que se va acostumbrando, esos muchachos han crecido con cierto temor de Dios y con respeto a la autoridad. Los que no les ha gustado llevarlos, esos muchachos han crecido y se han vuelto independientes e indiferentes de la iglesia del Señor. Eso lo he visto yo. Alabado el nombre de Jesús. Los que tienen todavía pequeños, llévenlos. Dígales el pastor Rodolfo, el pastor Gustavo. Esas son las autoridades que Dios ha puesto para guiarlos. Ese es el pastor Soto, etcétera. Esos muchachos van creciendo oyendo esa palabra, identificando la doctrina. Y cuando son inteligentes, cuando oyen otro mensaje, dicen, por ahí no es la cosa. En la iglesia, en la casa, mi papá, las autoridades enseñan esto. Y esos muchachos tienen más ventajas que los que nunca van. Pero ¿por qué a alguno no le gusta llevarla? Para que la iglesia no se entere. Hermano. Y la iglesia, si usted quiere proteger una iglesia, que vayan a los eventos, hermano. Cualquier divisor que llegue no encontrará albergue dentro de nosotros. Hay gente que se ha parado y un momentico, hermano, ¿para dónde va enseñando eso? Alabado el nombre de Jesús. Una esposa de pastor, hermano, que ya no estamos en tiempo, que los muchachos de hoy no son como los de ayer. Un pastor con respeto le dijo, hermana, disculpe, por favor, ¿me da sustento bíblico de esa teoría? Porque yo encuentro en la Biblia otra cosa. Ahí empezó a tutubear, hermanita, por favor, si usted va a hablar de esto, dígame, la Biblia dice esto. Alabado el nombre del Señor. Delicado esta situación, bendito el nombre de Jesús. Efesios 5:19, Colosenses 3:16 lo afirma. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Más claro? Es imposible. El himno espiritual, el cántico bíblico, eleva el alma delante del Dios del cielo. Por eso, algunos himnos antiguos, por ejemplo, cuán grande es Él, que lamentablemente lo han distorsionado por haberlo oído con otra, con otro ritmo, otra melodía y otro ritmo. Déjenlo como está, y ese himno bien cantado en una iglesia, hermano, llena el ambiente de bendición. En el monte Calvario, en la vergonzosa cruz, comprado con sangre por Cristo. Hermano, himnos que llenan, que inspiran. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, entonces no olvidemos a la iglesia, enseñarle estos cánticos. Y algunos que ya los himnos dicen que no se usan. ¿Quién dijo que no? Dígame, ¿desde cuándo perdió vigencia el himnario? Dígame, por favor. ¿Quién fue el teólogo o el himnólogo que vino y dijo que los himnos antiguos no se cantan ahora? Dígame, quiero conocer ese himnólogo o teólogo. Alabado sea el Señor. Hasta que yo fui pastor hace 9 años, el himnario yo lo usaba en la iglesia. Amén. Una mañana un teclado bien bonito con partitura, hermano. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Amén. Un himno con mensaje, con palabra, con contenido teológico. Mire que la himnología en la Biblia, usted encuentra que el Magnificat de María, hermano, con argumento bíblico, el cántico de Débora y de Barak con contenido bíblico, el de María, la hermana de Moisés, haciendo alusión a las batallas aquellas donde echaste en el mar al caballo y al jinete, con teología, con contenido doctrinal. Pero uno no puede cantar cualquier cosa, hermano. ¿Ven? Le voy a decir, por ejemplo, un coro que a mí no me gusta mucho, enamorado de Jesús, enamorado. Yo lo he analizado teológicamente y el término enamorarse es como muy secular. Yo estuve como analizándolo. Otro cantaba en un coro que, o sea, yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás y algo así, que el día del entierro, Señor, no me la pierdo. Y yo dije, ese contenido, a Satanás no lo van a enterrar. La Biblia dice que lo va a echar al lago de fuego, no es en la tierra. Y segundo, yo no voy a estar en ese funeral. O sea, yo sí me lo quiero perder porque yo no quiero estar allá. Entonces, analizando eso, le dije a la iglesia, este coro no tiene contenido. Me hiciste pentecostal de la cabeza a los pies. Y yo digo, es como más bien un ritmo como muy bueno, pero la cabeza a los pies pentecostal. Analizando, porque es que uno tampoco puede pasar entero. Todos los cánticos analice los pastores. Pues analícelo a ver, por ejemplo, Adrenalina Pura. Me robaste el corazón. Y otros. ¿Dónde, hermano? Por favor, no repitamos como cotorras. No decirle, hermano, vamos a ponerle la lupa a esto. Hagamos como los de Berea, que verificaban a ver si esas cosas sí eran así. Porque si no, nos vamos orillando porque la enfermedad, la próstata o la osteoporosis nos hacen a un lado. Y luego vienen otros y le van cambiando. Y mire hoy. Ahí están los cantantes, hermano, unos en el púlpito y luego en el escenario mundano. Miren aquí cuando hubo el concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, estaba Shakira, Juan Luis Guerra, y a los pocos días estaba ahí en Bogotá dando un concierto en una iglesia, dominicano este. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué los pastores no ubican las cosas? ¿Cómo voy a parar en el altar de mi iglesia a una persona que acaba de compartir tarima con los inconversos? Todo eso por el descuido. Entonces, hermanos, esto de la alabanza, yo quiero enfatizarles esa parte. Por favor, aquí en la Biblia está la norma. Por último, he visto también con preocupación esto que está en Romanos 13:7. ¿Cuál es? Pero pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Óigame. Ese principio de respetar la autoridad pastoral, hermanos miembros, enséñele a sus hijos a respetar al pastor. Dígale, ese varón que está en el altar nos enseña principios que nos han traído mucha bendición a nuestra vida familiar. Termina el culto, traiga a los niños. Mire, hermano, que el niño le diga, pastor, Dios lo bendiga. Con esa dignidad, quiero decirle que Dios le va a honrar esa actitud a usted. Amén. Ese irrespeto, a veces llamar a las personas a las autoridades de cualquier manera. A Dios no le agrada eso. No le agrada, hermano. Uno tiene que enseñarle a los hijos y a los miembros de la iglesia. Fulano, ¿qué tal? No, no es fulano. Es el hermano fulano. Amén. He visto con preocupación que ¿qué va a predicar hoy? Me dijo una vez en el programa, me dijo un jovencito en una convención. En el programa, ¿cuándo va a predicar Soto? Yo le dije, el pastor o reverendo Soto querrá decir, bueno, sí, él. Y llegó este muchacho, ¿quién sabe qué oye en la casa? ¿Me están oyendo? Cuando sus hijos y respetan bien sea el diácono, el ujier, el portero o el profesor en la escuela, ¿cómo, qué es lo que oye en la casa ese muchacho? Porque muchos problemas se originan no en la iglesia sino allá. Cuando oyen el comentario inadecuado del creyente con la esposa, pero ese hermano estaba así, el pastor estaba amargado o qué tal, el muchacho escucha. Y dicen, mi mamá no tiene, mi papá no tiene mucha estima al pastor, o ese que pusieron a predicar, o esa hermana, y empieza a hacer esos comentarios. Y ese niño oye, no espere que sea un respetuoso de la autoridad de ese niño. O uno en la calle, que ahí va el tombo ese, que el aguacate que algunos le ponen a revolquetes a los policías. Sea como sea, es una autoridad. Sea flaco, sea gordo, sea lo que sea. Uno nunca le pregunta a un policía si es desviado sexual o es un policía y punto. La autoridad, hermano, esta parte es delicadísima delante de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. A veces los pastores poniéndole apodos a los presbíteros. Que el panzón ese, que el barrigón ese, que no sé qué. Otra vez que no sé qué. Hermano, y eso, arriba lo oyen y se transmite. Ay, Dios nos ayude. Hermano, vamos a terminar. No sé si a usted se le ocurre otra que haya observado para que la escribamos ahí. Otra conducta en descuido, otra área que usted ve en la iglesia o en el cristianismo que se está como devaluando, como menguando. ¿Cuál creen? El bautismo. La espiritualidad, ese temita lo tenemos para mañana. Y vamos a hacer una encuesta, que usted la va a hacer delante de Dios, se la anticipo. No lo haga de una manera pública, pero mire usted en su iglesia con detalle cuántos bautizados en el Espíritu Santo hay. Y verá que usted ve que hay una cantidad de gente que no sabe, como los aquellos de Éfeso, ni que hay espíritu. Qué preocupante. Entonces, hermanos, hay áreas, esas, no sé, otras, ahí dejo espacio, pero le digo eso, los peligros del descuido. Ya tiene, en los templos, hermano, uno observa a veces masticando chicle o aún comiendo dentro del templo. Dentro del templo. Eso, la falta de respeto por el templo. Miren ustedes los peligros del descuido. Vamos a terminar aquí. Es contagioso y desmotiva a otros. Y yo quiero que me lea, por favor, y aliste el lapicero para que subraye, no en la cartillita esta, sino en su Biblia, este término que le voy a decir, cuál aparece ahí. Jueces 1:21. Mas al jebuseo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Escriba ese no, siga. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Siga. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. A ver, vamos a avanzar hasta el 27. 27 en adelante. ¿27 en adelante? Sí. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas, al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Saltemos al 30 para subrayar la palabra. ¿Cuál otra? 30, versículo 30. El 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrión. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes. ¿Cuál es la palabra para destacar ahí? Tampoco. ¿Quién marcó la pauta para que los otros no hicieran lo que tenían que hacer? Léame del primero, el que leyó el pastor Pedro. Más el jebuseo que habitaba. No, venga, le digo cuál. Benjamín. Miren ustedes esta conducta, por favor, miren para acá. Aquí se produjo una situación, y es que Benjamín marcó la pauta. como este no lo hizo, no arrojó, a ese se vino una reacción en cadena negativa. ¿Sí, pastor? Noten que de ahí se derivó ni, tampoco Manasés, tampoco Efraín, tampoco Zabulón, tampoco Neftalí. De ahí en adelante, toda esta palabra tampoco se va a escribir en mayúscula. Es porque esta conducta de Benjamín marcó una pauta negativa. No se les olvide lo negativo que es sentar un precedente, porque los otros van a aprender negativamente. Es como cuando uno tiene varios hijos y usted no le aplica la disciplina a uno, los otros se le van a reclamar. Sí, los papás sabemos de eso. ¿Verdad que sí, hermano? En la iglesia ocurre lo propio. Si la orden Benjamín la cumple, marca una pauta y este tampoco no se hubiera dado. Pero noten que de ahí para adelante tampoco y tampoco y tampoco. Cuando uno afloja, otros son instados a aflojarse también y a cobardarse. Sí, pastores. ¿Están oyendo? Prenda. Quiero ver en estas situaciones que también se ha perdido el respeto al otro pastor. De parte de un pastor que tenga una iglesia grande, muchas veces, o sea, no por hablar de ellos, sino la vez pasada pasó, que los creyentes miran a los otros pastores como que este pastorcito. Entonces muchas veces es necesario que el pastor también valore a cualquier pastor, así tenga 10 miembros, es un pastor. Lo que ocurre, hermano, es que en las relaciones humanas no se rigen por decretos. O sea, uno como autoridad, ustedes, presbíteros, pueden hacerlo. Pero si adentro de esa persona no hay la estructura de respeto. Pero sí, es bueno enseñar que... Lógico. Que se enseñe a cualquier pastor respetar, porque es que hay veces... En cierta ocasión, ¿qué pasó cuando en esa época pues yo colaboraba? Y resulta que si alguien me dijo, usted no es mi pastor, sí, yo le obedezco a mi pastor. Entonces, que cualquier pastor, es bueno que se le enseñe que hay que obedecer a cualquier pastor cuando dé una orden. Mire, hermanos, el hermano tocó un tema que es la vida cristiana. Hay muchas cosas, no muchas, sino todas, que no se manejan por decretos. Esto no es un regimiento militar para decir, usted tiene que actuar así, esto y lo otro. Si tengo relación con Dios adecuada, el sentido común y la palabra me dice que yo voy a tratarlos a ellos con respeto. O sea, es tan elemental como eso. Nosotros podemos reventarnos como una chicharra en un púlpito, pero si una persona no coge, no asimila. Amén, hermanos. Lógico. Y lo que uno como líder tiene, eso transmite. Cuando una persona se refiere a otros en términos peyorativos, es el pastorcito. Y lo oyen otros, o lo oye su familia, pues le van a perder el respeto al otro. Es obvio. Lo que ocurre es que a veces algunos que crecieron no se acuerdan que ellos no nacieron adultos, que también empezaron. Que todos, es que es un proceso. Alabado el nombre del Señor. De manera que estamos viendo áreas descuidadas y estamos viendo cómo una conducta negativa puede generar una reacción en cadena negativa. Por ejemplo, le llega una líder a usted mal vestida y usted no le dice nada, entonces la otra tampoco es dada a corregir su conducta. Porque ella dice, a ella no le dijeron nada. Vean lo dedicado, ¿cierto? Entonces ese tampoco, no se les olvide ese capítulo de Jueces, para que usted perciba por qué esta reacción de Benjamín generó. ¿Cuántos hay ahí en nombre propio y para adelante? Ahí está Manasés, está Efraín, está Zabulón, ¿cierto? Todos estos, ¿sí? ¿Cuál otro? Zabulón, Neftalí, amén, Manasés, Aser, etcétera. Entonces miren ustedes que el problema empezó aquí. Hermanos, en esto uno del ministerio no tiene hijos predilectos ni nada. Al que sea nos toca que llamarle la atención. Porque si no, otros, y a nosotros nos lo han dicho, mire, porque hemos tenido que corregir algunas cosas. Hay pastores que han caído en ciertas conductas. Por ejemplo, se separa del esposo. Bíblica y doctrinalmente, una persona en esa condición no está apto para pastorear una iglesia. Así no digan amén. Pero yo puedo abrir la escritura y se lo compruebo a usted. La Biblia dice que si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y si a usted lo deja la mujer, una de dos, o se casó fuera de la voluntad de Dios, lo cual lo descalifica, porque entonces, ¿cómo le voy a enseñar a los muchachos que oren a Dios? O se casó en la voluntad de Dios y no supo administrar a esa señora. Y se le fue. ¿Sí o no? Así. Cualquiera de las dos causales. Pero se supone que mi esposa me honre a mí para yo poder tener autoridad. ¿Cómo le voy a hablar yo a ustedes de hogar si mi mujer no estuviera en la casa? La que ustedes conocen, ahí Dalí, que ama la obra. Que fueron, hermano, entonces esa conducta puede generar, pero que fulano de tal, ahí como a fulano, a nosotros nos lo han dicho, los hermanos saben. Como a fulano de tal. Entonces, si uno tolera un poquito, si a Benjamín lo corrigen a tiempo y lo conminan a que usted me eche a esa gente, esos amorreos y tal, estos otros hubieran hecho lo mismo. Pero como vieron que no, entonces tampoco, tranquilo, no le pasó nada a Efraín, ahí está, y ahí dice, y el amorreo consintió en vivir con ellos, se amañó dentro de ellos, y después fueron espinas en los costados. Ay, padres y pastores, qué cosa tan seria es esto de ser pastor. Y si es de ser prevístero, como dicen en Venezuela, sí, ¿qué más? El Señor nos ayude, alabado sea el Señor. El otro peligro del descuido es que retrasa el desarrollo y la calidad de un proyecto. Mírenlo ahí, en 2 Reyes 12, 5 y 6. Terminamos ahí esa lección y nos vamos a almorzar y a descansar esta tarde para venir esta noche a... 5 y 6 dice así. ¿Cómo? Recíbanlo los sacerdotes cada uno de las manos de sus familiares y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Uh-huh. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Les voy a dejar la tarea, pastores, para que ustedes miren cuándo fue dada la orden de reparar esas grietas y por qué en el año 23 de su reinado todavía no habían sido reparadas. Y miren la amonestación que les hizo el rey. Por favor, léalo. Siga. ¿El 7? Sí. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joidada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ajá. Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Observen ustedes y verán que la orden se dio y fue olvidada. El rey se ocupó en otros quehaceres y cuando vino para verificar que estuviera la orden cumplida, no la habían cumplido todavía. Y es donde la amonestación cabe. ¿Por qué no habéis reparado las grietas? Si tienen los recursos y les entregaron los medios para reparar el templo y mejorarlo, ¿por qué tanto tiempo? Hermanos, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Dice Eclesiastés, el corazón de los hombres está dispuesto al mal. Vea, hermanitos, yo les digo algo, como padre que soy, sus hijos lo pulsean a usted a ver cómo reacciona. El hijo le llega el primer día o la hija con un peinadito raro. Si usted no le llama la atención, ¿usted para dónde va? El muchacho a los próximos días es igual a la niña. Ella se saca una antenita por aquí, un pedacito de pelito, y usted no le dice nada porque es una adolescente. Ella como ve que el papá es así como segatón, como algo, ¿amén? ¿Cierto? Dice, mi papá es como caído del zarzo, aporreado del ventarrón, ¿amén? Es un término muy santanderiano. Le van cortando un poquito, cuando se dé cuenta están así las muchachitas. Y el papá mira alto para otro lado, pero si uno le dice, le hubiera entendido, mi hijita, ¿por qué usted así? Eso es la lucha. Yo tengo una de 19, otra de 16 y otra de 12. Estoy en esa, en sí. Pero, venga, hijita. No porque yo sea supervisor ni oficial. Si fuera cristiano de banca, esos son los principios que yo he profesado siempre. Usted no debe portarse bien porque yo esté en una responsabilidad. Les agradezco que me ayuden. Pero así no estuviera. Cuando yo no esté en esto y vuelva a la banca, yo seré el cristiano que he sido todos los 30 años de vida. Porque si yo solamente profeso cristianismo porque soy pastor o porque me dicen supervisor, cuando no lo sea. Porque usted es temporal. Amén, hermano. Si los principios suyos es solamente porque es pastor, es mi hijo que me está criticando a la iglesia. Mi hijo que mire que la iglesia está diciendo, no, ese no es argumento, no es válido. De decirle, eso es porque la Biblia lo dice. Así no sea pastor y esté sentado en una banca, ¿no ve que nosotros también observan los preceptos bíblicos? O sea, esto no es circunstancial, no es cuestión de ministerio, sino de vida cristiana. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos de pie en esta tarde, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si en alguna parte de las ya comentadas usted se ha sentido aludido, aludida, hermano, este es tiempo de hablar con Dios, pastor. Obrera de Dios que vino, bienvenida, Dios la bendiga. Mujer, usted no sabe lo que Dios quiere bendecir y ayudar a su familia también. Y su ministerio y su iglesia, ¿por qué no levanta sus manos al Señor? Amén. yo a invitar al pastor Alonso que venga por aquí y haga una oración, hermano, con todos nosotros. Vamos a decirle al Señor que en alguna área de la que hemos sido aludidos aquí, si requerimos su ayuda, por favor, que acuda en nuestro socorro.